cascos urbanes parteras, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas, esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro, piruli y horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con el van en compañía, el Aldo, la Ibercaja, familia unida, con sus bandes panteras, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Want a big man. All young girls nowadays want a big man. Buenas noches, buena noche. Aquí comienza La Enredadera. En Radio Topo, como todos los domingos de 9 a 11 en directo en el 101.8 de la FM. Make your heart surrender, there's nothing wrong with me. Un saludo también a las que nos escucháis a través de nuestra bitácora saludamoresrebeldia.blogspot.com. Don't you laugh after me, 'cause I'm a big man. Y como no, a las gentes que nos sintonizan vía radio.noblezabaturra.org, un nuevo portal que aglutina diferentes programas de las radios libres aragonesas. But don't another man mess around with me. His days are gone too soon. Nosotras, desde luego, somos de radio en directo, por eso siempre os damos el número de teléfono, el 976-29-13-98, para que nos llames durante estas dos horas cuando te apetezca. Hoy es domingo, 6 de diciembre de 2009. Y como no, tienes otras maneras de comunicarte con La Enredadera. Uno es nuestro correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Si nos mandas una carta ya sería la pera, a apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, especificando La Enredadera. Hoy tenemos a medio staff del programa en la Feria del Libro Aragonés en Monzón, lo cual no quiere decir que esté aquí yo solo. Tenemos un montón de invitados y gente que ha venido a participar en La Enredadera. La primera parte del programa vamos a estar con Belén García, su compañera a la cual le abro el micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Madrileña de nacimiento, pero ya desde algún tiempo en México. Y no le invitamos porque vive en México, que en México vive mucha gente, sino porque es una persona que está en los movimientos sociales de abajo y a la izquierda. Entonces queremos seguir charlando de la otra campaña y de lo que es peor, de la represión que está sufriendo la otra campaña y de las articulaciones, ¿no?, de los proyectos que están sacando las campañas para intentar liberar a estos presos políticos. De eso hablaremos. Aquí a mi izquierda, a mi cucha, tenemos a Chorche Romance, que está ahí tuiteando, que yo no sé lo que es, pero vamos, está haciendo algo con el Twitter. Y bueno, pues este chico es periodista, historiador, bloguero, políglota, y bueno, pues como tendríamos muchas cosas de que hablar con él, nos hemos centrado hoy en una, que es el tema de la ley de lenguas. Ya sabéis que en la mesa de los jarifaltes del gobierno de Aragón está todo el tema de si reconocer el aragonés como lengua cooficial, si el catalán existe en Aragón o no. Y bueno, pues como él controla bastante, queremos dar nuestro punto de vista acerca de esta cuestión tan importante para la cultura popular aragonesa. Ahí preparándose el programa como alumnos disciplinados, los chicos de Llamémoslo X, que vendrán con novedades del mundo del hip hop y de la cultura urbana zaragozana. Sí, sí, hoy es 6 de diciembre y se celebra, cómo no, el aniversario de la Constitución Española. Pues charlaremos, claro que sí, de esa hipócrita ley, esa hipócrita transición a la democracia. ¿A qué democracia? Y bueno, pues hemos traído un texto de hace ya algunos años de Agustín Morán que nos parece muy certero y bueno, pues utilizaremos un poco ese texto para charlar un poquito de las mentiras de esta democracia. Y al hilo precisamente de esta falsa democracia, leeremos un bonito poema de José Emilio Pacheco, que nos lo ha mandado un amigo, al programa Contra el Tirano, de su libro de poemas llamado Como la lluvia. Todo ello aderezado con música muy variada, que hoy nos hemos preparado muy bien, cada canción que traemos. Y como siempre, pues remataremos la enredadera con una amplia oferta, con un amplio espacio de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Movilizaciones políticas, sociales, culturales y un poquito de todo. Así que te invitamos a que abras bien tus orejas porque vamos a ir empezando ya el programa y vamos a empezar con una canción, con un disco libro del que os hablaremos más en detalle el próximo domingo, que es el de Barricada, ¿no? La Tierra Está Sorda ha sacado un disco libro impresionante, centrado íntegramente tanto las canciones como el libreto en temas de memoria histórica, ¿no? Se conoce que el Drogas se ha empapado un montón de libros de diferentes historiadores que hablan acerca de la represión durante, sobre todo, pues los primeros días de la Guerra Civil y tiempos posteriores, como la cárcel de Escava y otros temas de maestros, de mujeres represaliadas y demás. Un disco precioso que creo que aquí no habíamos dicho que presentó Barricada dentro de las jornadas de noviembre antifascista que montó la coordinadora antifascista de Zaragoza junto con Enrestida y Mago Fermín, en un acto que fue emotivo como pocos podemos recordar, ahí en la aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, abarrotada con gente que se quedó fuera. Pues vinieron los cuatro integrantes de Barricada para tocar en acústico todas las canciones de este disco libro y Enrique el Drogas iba contando pues el porqué de cada canción, de cada letra, que bueno, la verdad es que es un disco libro precioso, a pesar de que está editado, como suele hacer Barricada, pues con una gran multinacional. De esto de la música, pues desde luego merece muchísimo que lo tengáis. Y como muestra de este precioso disco libro, que el próximo domingo os presentaremos más en detalle, La Tierra Está Sorda, de Barricada, os vamos a dejar con el corte número 3, una canción cuya letra está inspirada, prácticamente copiada, de un libro de Dulce Chacón, y la música la hace Alfredo Piarafita, uno de los guitarras de Barricada. Esta preciosa canción se llama Hasta Siempre Tensi, de esas sastres, de esas modistas, de esas 13 jóvenes, la mayoría menores de edad, que fueron asesinadas en los primeros días del franquismo. Pues hasta siempre, Tensi. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda, embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La jugarán junto a 12 mujeres, el mismo número que aquellas menores. Saludo a los panas españoles de Radio Topo, les habla Darwin Caña, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá. Y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Abrimos aquí los micros al compañero Chorche y a la compañera Belén. Y bueno, aquí en Radio Topo, en el subsuelo zaragozano, ya son las 9 y 17 minutos en riguroso directo este domingo 6 de diciembre. A pesar de que sé que cada vez hay más oyentes que nos escuchan vía internet, con lo bonito que es encender el transistor y buscar ahí con la ruletica Además Radio Topo, que tiene muchas interferencias, que es romántico como pocas cosas. Pero bueno, oye, cada cual que ponga la radio como quiera, pero que eso, que participéis. Y nada, con Belén queremos charlar un ratico. Belén viene de México, que ha venido a pasar unos días por aquí, por esto que llaman España, que lo llamaron así y así se ha quedado. Y bueno, pero Belén vive en México desde hace ya algunos años y participa activamente en esa red que se llama La Otra Campaña, que ya os hemos comentado que alguna vez en La Enredadera, sobre todo con el tema zapatista, pero se mueve por todo el territorio mexicano y ella de hecho pues nos viene a contar un poco su experiencia desde la capital, ¿no? Desde esa mega urbe que supone México Distrito Federal. Y bueno, pues queremos charlar un ratico con ella. Bueno, Belén, en primer lugar, tú eres madrileña, ¿no?, de nacimiento. ¿Qué te ha llevado a vivir allá en México? Pues si te digo la verdad, me gustaría mucho decir que me llevó quién sabe qué cosa importante, pero no. Conocí a una gente que me cayó muy bien, hicimos amistad, me invitaron a ir a México y llegué. Lo que pasa que yo llegué en 2004 y 3 días después de que yo llegara había una cumbre en Guadalajara, que es uno de los estados de la República de México, y era una cumbre que se llamaba el ALCUE, que era una cumbre entre América Latina y la Unión Europea en la que se estaban decidiendo tratados de libre comercio. Conclusión, hubo una represión tremenda, o sea, hubo un montón de detenidos, un montón de gente torturada, y de ahí dije, yo de aquí soy, aquí voy a empezar a meter caña porque esto no puede ser. Supongo que me tocó un poco de forma personal, porque un amigo mío, una de las personas que me habían invitado a venir a México, fue de las personas que detuvieron y a las que torturaron, llegó ahí con la cabeza hecha polvo el pobre. Entonces dije, no, esto ya no se puede permitir más, aquí me voy a quedar. Y así llegué a México. Bueno, aquí en el programa muchas veces os contamos el hostigamiento que están recibiendo constantemente los compas zapatistas ahí en el estado del sur, en Chiapas, pero desde luego es una tónica que a diferentes niveles y con diferentes grados de intensidad se está dando en todos los estados mexicanos. Cuéntanos, desde tu perspectiva ahí en la capital, cómo se está viviendo esta gran represión, criminalización que están sufriendo pues movimientos sociales de todo tipo, ¿no? Incluso gremiales, ¿no? Pues en la capital también mucho es de reflejo de lo que pasa en otros estados, porque hay mucha gente trabajando, hay muchos colectivos, muchas organizaciones, entonces hay mucha lucha por lo que sucede, por ejemplo, en Chiapas con los zapatistas, o lo que sucede en Oaxaca, o lo que sucede en Guerrero. También como que se está mirando mucho al norte, que lo tenemos ahí como súper olvidado, pero es resistencia indígena desde hace siglos y siglos y siglos, y como que ahí intentamos recuperarla. Y en la capital lo que tenemos es mucha criminalización de la protesta. O sea, son manifestaciones donde la presencia de policía es masiva, donde hay gente que hostigan, hay radios que se cierran o que intentan cerrarlas, o que interferencias, intentar sabotear la forma de comunicarnos, esto, detenciones completamente arbitrarias. Por ejemplo, ahora acaban de detener a un compañero libertario que había participado hace 3 años en unas marchas que hubo contra el agua. Vinieron a hacer una cumbre, ya sabes, así el agua, y vamos a mejorar la calidad, y vamos a mejorar el suministro, y guaraguara. Entonces hubo unas movilizaciones, este compañero le detuvieron y le acusaron de llevar armas. Así, yo qué sé, llevaría botellas o quién sabe qué llevaría, pero para defenderse. Y 3 años después de todo esto le acaban de arrestar. Y todavía no sabemos muy bien cuál es su situación jurídica, pero le arrestaron así. Llegaron a su casa, llamaron a su puerta y le dijeron, hola, Chuchito, venimos a que nos acompañes a la comisaría porque queremos que prestes declaración. Y se lo llevaron a la cárcel. Sí. Entonces, ese tipo de historias ocurren todo el tiempo. Hay como detenciones súper arbitrarias y triviales que no vienen a cuento, que de repente meten cargos que vienen de no sé, mucho tiempo atrás y que, pues nada, que encierran a la gente. Y básicamente así, mucha contrainformación por parte de los medios masivos de comunicación. O sea, supongo no es tanto que hablen mal de nosotras o de nosotros o de lo que hacemos, sino que simplemente lo silencian. Entonces, para mí eso también es una forma de represión, porque están olvidando o silenciando un movimiento que cada vez está creciendo más y que cada vez está poniendo más fuerte, y lo están pasando completamente por alto. Claro, y no les interesa que la gente normal, o bueno, la gente que lee el periódico, que ve la televisión o que ve la radio como Radio Topo, escuche otras historias que no son las que les convienen al sistema. Está claro que estamos en la misma, Belén. Tú precisamente me contabas que dentro de la otra campaña, que ahora explicaremos un poquito lo que es, tú participas concretamente en el sector de la comunicación, ¿no?, por así decirlo. Cuéntanos un poquito qué iniciativas estáis desarrollando ahí desde los colectivos. Mira, ahora yo estoy participando, bueno, yo participo en una página de internet que se llama Centro de Medios Libres. Hace varios años, hace 4 años, era un espacio físico también, en el que había pues una cabina de radio, había taller, bueno, había una sala de ordenadores para la gente que quería conectarse, hacíamos eventos, yo qué sé, pláticas, proyecciones de cine, lo que fuera, ¿no?, lo que tocara fiestecillas. Esto, el proyecto así como físico terminó y nos quedamos solo con la página de información alternativa de Medios Libres. En la página se publican todo tipo de noticias de México, del movimiento social, y le damos mucha caña al rollo, pues eso, a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, o sea, como que intentamos que salgan a la luz otro tipo de informaciones. Entonces, a raíz de esta experiencia del Centro de Medios Libres y de las coyunturas políticas, de las manifestaciones o de que ahora hay represión en tal sitio, hay represión en el otro, hace 2 años unos compañeros, compañeras, que son la banda de Regeneración Radio, que es una de las radios libres que lleva desde el 99 transmitiendo en el DF, que son de las guerreras del DF, nos invitó con la idea de crear una especie de coordinación de medios libres en las que participáramos distinta gente, que hiciéramos distintas cosas porque, por ejemplo, no todo el mundo hace radio, yo soy de gráfica y hago gráfica, con la idea de crear una red a nivel nacional, siempre con los principios de la otra campaña, o sea, abajo a la izquierda, anticapitalista y toda esa historia, que consiguiera ir aumentando también la red, o sea, a la vez que irnos coordinando, poder potenciar la creación de otros medios libres en otros estados, o sea, poder ayudar talleres, capacitación, apoyo material y tecnológico, y en eso ando. Bueno, hay que decir que cualquiera que haya visitado México, que haya hablado con gente que ha estado por allá, hay muchos movimientos sociales, desde luego, o sea, últimamente sí, incluso en los medios masivos ha salido el tema de los electricistas, pero bueno, cualquier persona que vaya a cualquier lugar de México verá que la política se mama en la calle, ¿no?, y que hay bastante gente organizada, ¿no?, que quizás aquí a veces pues adolecemos pues de un cierto nihilismo, ¿no?, que parece que la gente está dormida. En México pues seguro que también hay mucha gente que sigue a pies puntillas todo lo que dicen en las teles y tal, pero que también se ve mucho movimiento. Lo de Regeneración Radio que tú antes comentabas, ¿es la gente que tiene la radio en un instituto? Sí. Es que es una cosa curiosa, que yo los conocí en Chiapas, que es gente súper maja, que además recomiendo que cualquier persona vaya a internet y mire Regeneración Radio, pero es que emiten desde dentro, desde el patio de un instituto, ¿no? Y lo tienen ocupado, ¿no? Así es, ellos mismos, bueno, ellos y ellas construyeron su propia cabina, porque, bueno, la directora claramente no les quiso conceder un espacio y dijeron, bueno, vale, pues nosotros mismos lo hacemos. Entonces construyeron ahí su cabinita, tienen ahí todo el día, suena la radio, tienen unos altavoces que dan al patio. Y entonces todo lo que transmite lo escucha toda la escuela. Pero mola porque siempre hay un montón de gente ahí alrededor de la cabina, hay mucha gente joven así de 13, 14, 15 años, que es la gente que está en el instituto, que tiene su programa de música, ahí cotorrean, y como poco a poco van haciendo más trabajo político con ellos, intentando que entiendan que la radio es una herramienta política, no solo de comunicación, y vamos a reírnos. Antes nos lo comentaba también en la cuña que hemos puesto nuestro compañero venezolano, ¿no?, la importancia de las radios comunitarias que hay en muchos lugares de América Latina y la gran importancia y relevancia que han tenido con el cambio social, ¿no?, que se produce. Si te parece, Belén, vamos a poner una cancioncica y seguimos charlando de lo que es la otra campaña y de cómo está articulando un movimiento contra la represión, que nos parece bastante interesante que hablemos de eso hoy aquí, ya que tú además estás pues muy, muy implicada en esa cuestión. Hoy, más o menos hace un año del fallecimiento de Mikel Laboa, que se nos fue el 1 de diciembre del 2008, y por eso vamos a poner con una canción que se llama Egatzi Errariak, Pájaros Errantes, cuya letra es de Joseba Serna India, que si no sabéis quién es, pues ahí os dejo el nombre, Joseba Serna India, pues para que os preguntéis quién es este tipo, y la música pues evidentemente es de Mikel Laboa, ¿no? El poema, traducido, dice: Pájaros errantes, se han posado en la ventana, en la frontera, entre la luz y la sombra, como pájaros errantes. La luz y la sombra se han posado en la ventana. Pues desde aquí, un recuerdo a Mikel Laboa. zierrariak hauzatu dira lehioan. Argia eta izala bere izen diren lekuan. Argia eta izala lehioan hauzatu dira. Egazti erradiak pausatu dira. Egazti erradiak. Egazti erradiak pausatu dira lehioan. Argia eta izala bere izen diren lekuan. Argia eta izala lehioan pausatu dira. Egazti erradiak pausatu dira. Egazti erradiak. Son para la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que hace su entrada en este momento en el Teatro Campo Amor. La gala de los Goya, pero ¿quién ganó la gala de los Goya? Pues una película de una catalana en inglés, el cine español. Si no te gusta lo que hay, lee Diagonal, periódico quincenal de actualidad crítica. Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 del FM. Seguimos charlando con Belén, compa, que viene desde México para visitar a su gente, lógicamente, si es de Madrid, y para charlarnos también un poquito de lo que es la otra campaña y de cómo están dinamizando campañas en contra de la brutal represión que les ofrecen los gobiernos, los malos gobiernos mexicanos. Estamos hablando aquí de la otra campaña, como si todo el mundo tuviera que saber lo que es. Descríbenos un poco, resúmenos en qué consiste esta red de colectivos sociales. A ver, en 2005, en verano de 2005, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo creo que todo el mundo más o menos ha escuchado hablar de ellos y de ellas, sacan una especie de propuesta de declaración convocatoria que se llama la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Esto de sexta quiere decir que ya habían sacado cinco antes, a cada cual la primera superguerrera, luego ya como que van suavizando. Y en esta sexta declaración lo que hacen es un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones, colectivos, individuos en resistencia que se consideran de abajo, o sea, que no están con los de arriba, políticos, instituciones y todos los que nos hacen la vida imposible, de izquierda y anticapitalistas, son como las premisas principales. Entonces, lo que hacen es un llamado a que conformemos un movimiento a nivel nacional que consiga acabar con el sistema actual mexicano, o sea, ya transformar el mundo y construir uno nuevo. Vale. Durante todo el verano del 2005, en territorio zapatista, se hacen reuniones preparatorias. Entonces hay una reunión de organizaciones, hay otra de colectivos, hay una de ONGs, hay una de... Así que son como temáticas, ¿no? Según como las escalas de trabajo político de cada quien. Y a raíz de todas estas reuniones, en septiembre de 2005, los zapatistas igual forman una como una coordinación suya interior que se llama la Comisión Sexta, y entonces deciden que van a hacer un recorrido por toda la República, o sea, por todos los estados de la República Mexicana, escuchando la palabra de los de abajo. O sea, los zapatistas en algún momento dijeron, vale, nosotros llevamos hablando un mogollón de años, ¿no? O sea, les hemos echado el rollo mogollón, pero queremos empezar a construir un movimiento nacional y no sabemos cuáles son las luchas, ni las resistencias, ni lo que está sufriendo la gente de, yo qué sé, de Tamaulipas o de Tabasco o de Guerrero. Entonces empiezan este recorrido nacional y coincide con que el verano siguiente, el verano de 2006, son las elecciones presidenciales en México. Y ante, o como forma de llevar la contraria a lo que es la campaña electoral, a todo este recorrido se le empieza a llamar la otra campaña, porque es una otra campaña muy peculiar en la que nadie quiere conseguir el poder ni que el subcomandante Marco sea el presidente, sino que vamos a cambiar el mundo desde abajo y con otras formas. Y así empieza la otra campaña. ¿Y tú participas en algún colectivo concreto de la otra campaña, o en la otra campaña pueden participar todo tipo de personas a título individual? O sea, ¿cómo se articula eso, por ejemplo, en una capital tan grandísima como México DF, que me imagino si te ponen una asamblea en el barrio del distrito no sé qué, tienes que pillar casi un avión para llegar a la hora, ¿no? O sea, que o pillar cuatro medios de transporte distintos. ¿Cómo se articula un poco esto? Cuando se empieza a articular la otra campaña, o sea, cuando todo es por adherencia, es como si tú firmaras ahí tu carnet virtual de que eres adherente a la sexta declaración, ¿no? Y ya, estás dentro. Entonces, en el DF lo que se hizo, y en general en otros estados que son grandes, lo que se hizo fue organización territorial. Entonces, había como secciones, había una sección en el Valle de México, que es la del centro de la ciudad, había otra en el oriente, en el poniente, norte y sur. Y entonces así como que se hacía un poco más pequeño imaginar que una ciudad de 22 millones de habitantes, en las que a lo mejor estamos en la lucha 5 millones o 4 millones, así siendo muy optimista, que nos íbamos a poder organizar en asambleas. Luego, cuando ya se hicieron como todas estas coordinaciones geográficas, empezó como a darse la idea de que no era tanto por la geografía que tú te organizabas, sino por afinidad. Entonces, lo que pasó es que, aparte de estas estas coordinaciones como más a lo bestia, se dieron coordinaciones más pequeñitas. Por ejemplo, la Red de Medios Libres es un producto de esta idea. O sea, que te agrupas por afinidad o porque tienes un trabajo en común y piensas que juntándote con otros 6 o 7 colectivos se va a poder hacer más fuerte. Y así, por ejemplo, hay otra coordinación en Xochimilco, que es al sur de la ciudad, y también son varios colectivos que hacen distintas cosas, que tienen trabajo en común, o sea, que hacen como trabajo de barrio, trabajo comunitario, y entonces agruparon e hicieron esta especie de coordinación. Y así más o menos organizó la otra campaña en el DF. Bueno, aquí, por no contarlo todo, pues bueno, que las diferencias entre México y el Estado español no son tantas, o sea, que en verdad cualquier persona que conozca un poco colectivos sociales se trabajan muchas veces los mismos temas. Los debates a veces son muy similares también, porque quieras que no, pues somos culturas que hemos mamado de cosas parecidas. Bueno, en México, evidentemente, como tú antes has apuntado, pues hay una cultura indígena que, si bien ha estado tapada durante muchos años y que está ahí en el corazón de todos los mexicanos, ¿no? Y todos los de América Latina, como aquí también ha habido indígenas, ¿no? Aragoneses y demás, como luego hablaremos con Chorche. Pero sí que es verdad que todos estos movimientos han recibido desde el primer momento una represión impresionante, ¿no? Contanos un poquito cómo se está sometiendo desde las diferentes policías, porque claro, en México pues tenemos lo que decimos siempre, ¿no? Estatal, federal, que hay como varios poderes, ¿no? Como aquí podría ser la policía local, la nacional, la Guardia Civil, pues allí pasa lo mismo, ¿no? Pero machacan, que da gusto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo has vivido tú, ¿no? Porque tú llevas desde el principio de la otra campaña, es decir, que llevas estos casi 5 años ya de la otra campaña. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en México? Pues yo creo que el ejemplo más claro de lo que ha pasado en México fueron Atenco y Oaxaca en 2006. Entonces os voy a contar un poquillo lo que pasó en Atenco para que os hagáis a la idea de lo que pasa por allá y lo que todas y todas estamos esperando que pase el año que viene o el siguiente, porque pensamos que nos va a venir el golpe duro, ¿no?, en algún momento. En Atenco, en 2001, el gobierno quiso construir un aeropuerto porque pensaban que el aeropuerto de la Ciudad de México se estaba quedando pequeño. Y entonces, que en el Estado de México había un montón de campo que no servía para nada, nada más que para dar de comer a quién sabe cuánta gente que vive en los alrededores, o sea, en el Estado de México. Y dijeron, bueno, pues vamos a construir un aeropuerto y a cambio les vamos a ofrecer 50 céntimos por cada metro de tierra a toda la gente que vive aquí. La gente que vivía ahí les dijo, talarí que te vi, 50 céntimos por mis tierras, que son mi forma de comer o mi forma de cultura, porque es su tradición de toda la vida, vivir a partir de lo que producen, no. Organizaron todo un movimiento de resistencia súper bestia, crearon como un grupo que se llama el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y también apoyados por, pues igual, organizaciones, colectivos solidarios, la sociedad civil, consiguen resistir el embate del sistema y se frena el proyecto del aeropuerto. En 2006, volvemos a 2006, la otra campaña, el recorrido ha recorrido ya todos los estados del sur, y en mayo está llegando a la Ciudad de México. Entonces, justo en esa época, primero de mayo, ¡guau!, manifestación ahí increíble en el DF, pues en el día del, pues el primero de mayo, día del trabajador y la trabajadora, así toda una verbena. El 2 de mayo, 3 de mayo, ocurre que es súper local la historia, pero de lo local empieza a convertirse en algo gigante, ¿no? Bueno, pues los floristas que recolectan sus flores de esas tierras que antes les habían querido, van a vender flores al mercado. Habían pedido permiso al ayuntamiento, por así decirlo, y les habían dicho que sí iban a poder vender sus flores. Llegan a vender las flores y se encuentran con el arrase de la policía, Federal Preventiva, impidiéndoles que lo hagan. Se arma el enfrentamiento, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra llega solidariamente a apoyar a los compañeros floristas, luego cortan una carretera, se arma la rebambarimba, o sea, detienen un montón de gente, matan a un chico de 14 años, que al principio los medios masivos de comunicación dicen que ha muerto de un petardazo, que ha sido provocado por la misma gente del movimiento, pero es mentira, es una bala disparada por la policía. Y esa misma tarde, en una de las plazas más emblemáticas del DF, que es la Plaza de las Tres Culturas, la Plaza de Tlatelolco, en 1968, hubo una matanza de estudiantes súper bestia. El subcomandante Marcos y otros miembros de la otra campaña deciden que hay que ir a apoyar, que a lo mejor la presencia de gente de la otra campaña, de sociedad civil, puede hacer que la embestida sea un poco más ligerita, ¿no? Llegan allí, y ¿cuál ligerita? O sea, allí se monta la de Dios. O sea, llegan 3.000 o más efectivos de la policía, igual, federal, estatal, o sea, todos los cuerpos policiales, y el resultado son 207 personas detenidas. De las 207 personas, 47 son mujeres. De las 47 mujeres, 30 de ellas declaran haber sufrido tortura sexual, o sea, que sufrieron violaciones, abuso, todo tipo así de tropelías. 5 personas deportadas, incluyendo a 2 personas del Estado español, y así. Entonces, Atenco es el claro ejemplo de cómo el Estado hace una especie de revancha por no haber podido construir un proyecto que para ellos era importante, porque estaba dentro ahí como de sus planes de libre comercio, de ahí crear vías súper rápidas y yo qué sé, como potenciar todo ese asunto que en realidad solo les interesa a ellos. Y por otro lado, darle así un golpe mortal a la otra campaña que apenas estaba comenzando, ¿no? Y así de repente un movimiento que está empezando a trabajar y que te estás empezando a conocer o que estás empezando a como escuchar historias y ver por dónde te mueves y con quién te puedes conectar, de repente, ¡frum!, todo el movimiento se centra en 207 detenidas y detenidos que hay que sacar de la cárcel. Entonces, eso es el ejemplo más claro que yo puedo dar de lo que es la represión en México. Pero, lejos de conseguir el dejar coja o manca a la otra campaña, lo que consiguen es que se fortalezca el movimiento, ¿no? En torno también a la solidaridad con los presos, ¿no? Que es una desgracia, ¿no?, tener a gente querida en el talego. Pero bueno, la lucha sigue y es por sacarles también. Y cuéntanos un poco, así ya resumiendo, qué cositas se han desarrollado desde entonces, porque hay un montón de actividades en México, plantones, campañas, Justicia y Libertad por Atenco, todo lo que hicieron los maestros en Oaxaca. Pero bueno, cuéntanos un poquito lo que tú has conocido. Vale, pues de todo lo que, o sea, como tú decías, o sea, después de Atenco, frum, polvorilla, ¿no? O sea, la gráfica se empieza a hacer un mogollón de cosas, se empiezan a hacer un montón de acciones en la calle, se empieza a repartir un montón de información, se hacen volantes y volantes y volantes y volantes para repartir a la gente, para que sepa, porque como los medios masivos estaban ahí dando su propia versión de los hechos, pues había que contrarrestar un poco toda la carga informativa que estaban metiendo. Entonces, una de las acciones que yo no creo que sea la más importante, pero esa ha sido de las más estables y duraderas, es el plantón. El plantón, la noche que detienen a todos los compañeros y compañeras, gente, familiares, amigas, amigos, compañeros, compañeras de colectivo, que se quedan a las afueras de la cárcel donde llevan a toda la gente para esperar a que salga su gente. Entonces van pasando días, sueltan a unos al día siguiente, sueltan a otra gente a los 3 días, sueltan a otra gente a los 11 días, y en algún momento nos damos cuenta de que no, que aquello no va a ser tan fácil, o sea, que van para largo, ¿no? Y en respuesta a otro de los principios de la sexta declaración, que es si nos tocan a uno, nos tocan a todas, pues decide cierto con cierta gente quedarse ahí, y quedarse hasta que salga el último y la última de todas las presas. Entonces el plantón estuvo desde el 4 de mayo de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009. O sea, han sido 3 años ahí de resistencia a las inclemencias del tiempo y todo. El plantón básicamente lo que hacía era acompañar solidariamente a los presos que estaban dentro, a los presos y las presas, y luego proporcionarles como cosas básicas para su supervivencia dentro, ¿no? Por ejemplo, artículos de higiene, tarjetas telefónicas, también apoyaba pues lo que pedían los abogados, por ejemplo, para meter todos los recursos legales que había que meter, pues también se apoyaban. Lo que pasa que después de 3 años y medio el trabajo empieza a ser cansado, ¿no? Y como que seguir siempre como llevando la misma estrategia política o la misma acción empieza a resultar ya como que no sabes muy bien por dónde salir. Y se hace un balance de si el plantón sigue teniendo sentido o no tiene sentido, si llega a la conclusión de que el trabajo que se está haciendo en el plantón se puede hacer desde fuera y que es más importante como construir otra nueva instancia que no solo luche por los presos de Atenco, que claro que son emblemáticos en, no sé, como la historia política reciente, sino que luche por presos y presas políticas de todo el país de la otra campaña. Entonces así comienza la campaña Primero Nuestras Presas. Bueno, hay que decir que si alguna persona tiene más interés en conocerlo del plantón, que estuvo ya por aquí Italia Méndez, que imagino que la conocerás, y tenéis en internet también el audio de las charlas que hicimos con ella y demás, que ya nos contó muy en detalle todo lo que fue el tema de Atenco, con lo cual, bueno, pues eso, que como Belén por las prisas nos lo tiene que contar así resumido, si alguien tiene interés, pues que tenéis mucho más para escuchar, que también es muy muy interesante. Ahora, la campaña, que además el otro día ya te he contado que la presentamos aquí en Zaragoza y en Huesca también, junto con CGT, el Caracol Zaragoza, y bueno, pues muy interesante, ¿no?, esa campaña por todos los presos políticos mexicanos. Cuéntanos un poco cómo ha sido lo que estáis haciendo, ¿no? Vale, pues la campaña básicamente tiene 3 objetivos, más o menos. El primero y claro, más importante, es lograr la libertad de todos los presos y las presas. El segundo es como fortalecer una red de apoyo, no solo entre la gente que estamos en el movimiento social, sino también entre familiares, amigas, amigos. O sea, como crear una red de apoyo más fuerte, en la que nos podamos comunicar mucho más rápidamente y podamos actuar más rápidamente, porque lo que pasa luego es que de repente en Guerrero detienen a tanta gente o sale libre Alberto y no nos enteramos porque no tenemos una red construida que nos permita todo eso. Y luego, otra de las cosas más importantes de la campaña es como difundir la información. O sea, nosotras estamos llevando a los presos y presas de la otra campaña, porque intentar llevar a presas políticas de todo México es empezar y no acabar. Tenemos más de 500 presos y presas en las cárceles, presos políticos, que claramente el Estado nunca va a reconocer que son presos políticos. O sea, que son gente que está acusada de homicidio, que está acusada de secuestro, que está acusada de ataques a las vías de comunicación, o así todo, cargos que no tienen nada que ver con la política, ¿no? Pero siempre son una gente que participa dentro del movimiento, o que participaba en una organización que luchaba por los derechos humanos, o en una organización que luchaba por la recuperación del territorio, o por los derechos indígenas. Bueno, así es no acabar. Entonces la campaña lleva muy poco tiempo, como os decía antes, pues lleva desde el 30 de agosto, y hasta ahora lo que se han hecho el 26 de septiembre se hicieron como jornadas, se propuso jornada nacional de actividades. A la jornada respondieron bastantes estados, o sea que hubo, así decíamos, wow, qué bien, le está entrando la gente, ¿no? Y también a nivel internacional está entrando gente, por ejemplo, los compañeros y compañeras de CGT se han sumado a la campaña y están haciendo cosillas, ¿no? Y bueno, pues se hizo, en el DF se hizo un acto así como de presentación de la campaña, un evento político-cultural donde se repartió información, un poco de los presos. También se han hecho acciones en las casas de los estados, o sea, como la casa del Estado de Guerrero, la Casa del Estado de Oaxaca, igual pancartas, altavoz y echar rollo para que la gente empiece a escuchar lo que no escucha de por sí. Y ahora se estaba preparando un encuentro que iba a ser en Chiapas este fin de semana, pero se ha cancelado porque en Caracol de Ventir no se pudo armar. Y era un encuentro igual de familiares, amigos y colectivos, organizaciones que te están trabajando ya con los presos con la idea eso de fortalecer la red esa que te estaba diciendo. Y hasta ahora es todos los avances que tenemos, pero bueno, o sea, se va conociendo un poco más, incluso para la gente que estamos dentro de la otra campaña, que luego nos hacemos unos líos con dónde está, yo qué sé, Alberto Patistán, o dónde está Víctor Herrera, o dónde está María de los Ángeles, que también necesitamos tener como la formación clara en la cabeza. Pues Belén, la verdad es que prefiero dejarlo aquí, porque a mí me vienen un montón de historias, porque claro, ya me llevas otra vez a Chiapas, a México y por ahí, que aumentan muchas inquietudes también, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Como nos has dicho que tú estás en el Centro de Medios Libres, pues bueno, en cualquier buscador pones Centro de Medios Libres y te sale ya directamente la página web, no hace falta ni que la digamos, porque además llegas desde diferentes tipos, que me acabo de dar cuenta que la puedes meter de diferentes maneras. Y eso igual no lo sabes ni tú, pero sí, si pones Centro de Medios Libres te salen 2 direcciones diferentes y van a la misma web. Y nada, que ahí hay un montón de historias, que ahora mismo en México, solamente con el sindicato de los electricistas que está en la calle, ya hay una pedazo de revolución. Y bueno, en el 2010, pues muchos colectivos tienen muchas ganas de lo que ha apuntado Belén, ¿no? Que aquí se trata de mejorar el mundo y empezar por donde estás, ¿no? Por tu ciudad, por tu barrio, por tu pueblo, recuperando tu tierra y viviendo de otra manera, ¿no? Y si lo puedes hacer coordinado con un montón más de gente, sea en México, sea en el resto del mundo, pues mucho mejor, ¿no? Y ante la represión, pues bueno, pues solidaridad y unión, ¿no? Que es lo que hace falta. No sé si Belén, ¿quieres decirnos algo más? Nada, que muchas gracias por el espacio, que si queréis encontrar un poco más de información, aparte de la del Centro de Medios Libres, hay una página que es la de la campaña, que se llama Primero Nuestros Presos, la O de Nuestros y la O de Presos es una X, para que sea genéricamente igualitario, y es wordpress.com, y ahí vais a poder ver pues información sobre los estados, quiénes son la gente que está presa, y bueno, eso, que le echéis un ojillo y ahí os enteráis un poco. Y nada, que un saludo muy grande para toda la gente que está escuchando. Muy bien, Mene, muchísimas gracias. A vosotros. Venga, vamos a continuar con una canción de un grupo popero que tanto me gusta a mí, de los Astrud, que ahora está tocando el Manolo Martínez, el cantante, con un quinteto de cuerda que me parece fabuloso, a ver qué grupo popero es capaz de hacer eso. Me gustaría a mí a ver al de los Planetas haciendo algo así, cantando también, pero bueno, que no es por comparar, que todos están muy bien y para gusto los colores. Este es del último disco, que se llama Tú no existes, y la canción se llama Acordarnos, y se la dedico especialmente a esa persona de la que me estoy acordando. Porque han pasado los años y ahora han puesto un Starbucks y nos da tanta rabia que parece nostalgia. Así que hemos pasado a la acción y ahora nos reunimos a ver si grosso modo podemos acordarnos de cómo era todo. La consigna es esta, hay que rescatar de la nada algo así como una idea en 3D de aquella sala con todos los detalles. Es que cada uno es uno, con todo como era. Te juro que nos duele la cabeza de acordarnos. Hemos hecho grupos de trabajo, uno por habitación. A mí me ha tocado el baño. Acordarnos, lo que sea por acordarnos. Haz un esfuerzo y ayúdanos. Y al final, si llegamos al final, pues muy bien, y después, dentro de 10 años más, nos entra la nostalgia, que es lo que pasa siempre, y alguien se inventará una historia diferente. La rutina es esta, hay que rescatar de la nada algo así como una idea en 3D de aquella sala con todos los detalles. Es cada uno es uno, con todo como era. Te juro que nos duele la cabeza de tanto acordarnos. Hemos hecho un grupo de trabajo, uno por habitación. A mí me ha tocado el banco. Lo que sea por acordarnos, haz un esfuerzo y ayúdanos. Y empezaba en la barra, a memoria y a ver qué sacas. Nunca dijo Dan Echa y Yachta y Kunapa español, Kunapa. Si radio topo, ninguno que hay huequicuna, que hay españolcuna, si va a pillar, está ahí. Radio topo, ¿no? Sí. ¡Qué buena! Radio topo. Esta ni mi amor con invita mañana en Galuncena, tu vuelvo a Caraina Pona. Y en bellas neuroscopias. después de los saludos que nos mandaban en quechua era, no, en Pemón, los indígenas de Canaima de Venezuela, que hacía tiempo que no traíamos estas cuñas, pero me ha hecho ilusión también recordarlo. Pues nos viene muy bien para lo que nos va a ocupar en el próximo ratico en la enredadera. Ya sabéis que luego vendrán los chicos de Llamémoslo X y otros contenidos, pero antes aprovechamos que Belén venía de la mano de Chorche Romance, pues para charlar también un poco con él, ¿no? Que nunca había venido a la enredadera. Radio Topo sí, ¿no, Chorche? Sí, sí. Ya. Bueno, buena noche. Buena noche. Bueno, Chorche, para los que no lo conozcáis, pues es periodista de profesión y también de pasión, por así decirlo, ¿no? Porque también hace muchas cosas de manera independiente, ¿no? Aparte de los que le dan de comer, como para obedecerles que, todo que el día. Que sois todos, en realidad, los que me dais de comer. Ah, bueno. Trabajas en la corporación, claro, pública, claro. ¿No? ¡Qué suerte! Y bueno, Cherce es una persona que se mueve bastante con las nuevas tecnologías también, como Belén, ¿no? Y tiene, bueno, pues tiene un montón de webs. Y así la más genérica es la de Purnas, ¿no? Purnas.com. Bueno, sí, Purnas es mi marca, digamos, el blog que llevo haciendo bastante años y donde a partir de ahí hemos lanzado otras historias, ¿no? Antes era Purnas en Ocierzo, ¿no? Bueno, y sigue siendo, lo que pasa es que por el tema dominio, pues se creó en Purnas.com y nada, y estoy luchando con el nombre, bueno, luchando entre comillas. Hay una asociación en Barbastro que trabaja por el aragonés que se llama Purnas y el otro día me mandaron, por ejemplo, un mail unos porque habían entregado unos premios y la asociación Purnas y tal. Oye, ¿pero qué premios has entregado? Yo no, son estos, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces nos pasa con una red que hay de software libre también, que se llama La Enredadera. Pero claro. Es después. Que nosotros llevamos ya casi 10 años, ¿eh? Claro. Sí. Por supuesto. Bueno, Purnas además es una palabra aragonesa. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Chispas. Chispas, mira qué chulo, como aquella colonia, ¿no? Sí, igual. No, además, claro, tiene relación con la palabra catalana que es Spurnes y bueno, está bien. Bueno, ya veis que si el blog de uno se llama Purnas, es una palabra aragonesa y además te dice que tiene que ver con la catalana, pues igual tiene que ver con que la persona que lo hace pues le interesa un poco el aragonés y el catalán. ¿Nos equivocamos? No, yo creo que las lenguas son parte fundamental de la cultura humana y de la historia humana y bueno, siempre que se pueda aprender una, está bien hacerlo. Bueno, hay que decir que ahora mismo en el consistorio, bueno, en las Cortes de Aragón, ahí en esas poltronas, pues están debatiendo sobre la ley de lenguas, ¿no? Que precisamente tiene que ver sobre pues que charramos aquí en Zaragoza, en Zaragón, en Aragón, y que queremos decir que sea oficial y que no, y que vamos a ayudar para que se desarrolle y que vamos a condenar al ostracismo y a prácticamente la desaparición. Y con Chorche queríamos hablar un poquito de eso, ¿no? Antes, aprovechando que tú eres periodista y que has dicho que trabajas en la CARLTV, en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, allí aragonés y catalán poco, ¿no? Poco, por no decir nada. O sea, de forma permanente nada, y de forma temporal sí que han aparecido algunas cosillas y algunos reportajes, algún vídeo, con alguna dificultad siempre para hacerlos. Pero bueno, sí que ha habido algunas cositas muy puntuales, pero vamos, la presencia es poca. A los alcaldes de los pueblos donde se habla otra lengua distinta al castellano siempre se les entrevista en castellano, por ejemplo. Bueno, a los alcaldes, y he dicho a los alcaldes porque está recordando historias, ¿no? De ir con el micrófono, estar hablando en catalán o en aragonés y luego tener que preguntar en castellano, una cosa un poco extraña. Pero bueno, a toda la gente no se oirá casi nunca hablar en aragonés o en catalán. El tema de la toponimia, había un meteorólogo, ¿no?, que sí que tenía una cierta sensibilidad, ¿no?, hacia el tema, ¿no? Sí, bueno, Eduardo Lulumo es el hombre del tiempo hace ahora el de la tarde, yo creo. Siempre es la única persona que en su espacio siempre hace refranes en aragonés o en catalán, o muchas veces. También ha hecho en lituano, en inglés y en japonés, o sea, eso quiero decir, porque el tío es así muy... le gustan mucho los refranes del tiempo y tal, y sí que es de los pocos que respeta un poco la toponimia, ¿no? Bueno, hay que decir que yo estoy estudiando el segundo RAN online de Nogara y me han puesto de deberes ver un vídeo que firmas tú. Sí, cuéntanos ese vídeo, que es muy interesante, ¿no? Pues el vídeo es un reportaje que propuse hacer, que costó hacerlo porque, bueno, pues siempre hay que tener mucho cuidado porque... Aunque no queramos, la lengua en Aragón siempre ha ido de mano de la política, ¿no? Entonces, en cuanto se habla de lengua ya es un poco... la gente se pone un poco a temblar, ¿no? Entonces, propusimos hacer un reportaje de críos que tienen el aragonés como lengua materna y que aprenden aragonés, etcétera, ¿no? Entonces nos hicimos una tournée por la montaña. Bueno, eso es lo que tiene trabajar en la tele, a veces puedes hacer estas cosas que están bien. Y bueno, recorrimos desde Benasque hasta Echo, pues bueno, hablando con los críos, viendo sus clases, viendo cómo estaban en su casa, hablando con los padres también. Y estuve en, la única pega, bueno, tiene muchas, evidentemente, pero bueno, la autocrítica y tal, ¿no? Pero una de las pegas que tiene es que yo, por ejemplo, no pude hacer la locución en aragonés, no me dejaron. Es verdad. O sea, todo el reportaje está hecho en aragonés, las entrevistas con los padres y con los padres y las madres, con los profesores, etc. Y sin embargo yo no pude hacer la locución en aragonés, ¿no? Bueno, son cosas de estas que no se acaba de entender, pero bueno, por lo menos fue visibilizar una cosa que no era una cosa solo de jovenzanos que votan a Chunta, ¿no? Que es lo que se piensa. Que además lo curioso del caso es que como se ha identificado tanto la lengua aragonesa con un partido, cualquier otra persona que no está en ese ámbito, al final acaba siendo el de Chunta porque sí, porque como hablas aragonés y tal, y bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero bueno, sí que es bonito que en ese video pues podemos encontrar cómo los chavales salen de la escuela charlando aragonés, ¿no? Iban sus yayas a recogerles en aragonés y luego pues si van con sus padres al bar, pues siguen charlando aragonés, y si van al parque, pues también charlan en aragonés, ¿no? A pesar de que también hay alguno que dice, a mí el aragonés no... A mí no me gusta, sí. No me gusta, es que me gusta más el español. Era un crío curioso porque es de un pueblecito de al lado de Graus que se llama Isep. En castellano no sé si pone Jep o no sé cómo pone, pero bueno, Isep. Y el pueblo este... vive muy poquita gente, no sé si viven tres o cuatro familias y crío solo está él y su hermano, y el padre de este chico, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, sí que le hablaba en aragonés y el crío no, porque va al colegio en castellano y tal, y claro, todas sus relaciones son en castellano porque en su pueblo pues no tiene críos con los que tal, ¿no? Y la única relación que tiene con aragonés es su padre. Y es curioso, pero luego lo oías hablar, estaba hablando de tal, le decía, enchégame la moto, no sé qué tal. O sea, que sí que hablaba en aragonés, pero bueno, luego le costaba mogollón. Y al final, yo creo que no conseguimos que nos dijera una frase en aragonés. Y eso que bueno, con su padre tenía un cierto eso, pero luego a la cámara no quiso. No le apetecía. ¿No? Sí, sí, bueno, y de hecho nos reconoció, es que no me gusta. Bueno, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, estas cosas. Pero son, claro, esos son problemas derivados de la normalidad de la lengua, ¿no? De que no hay una normalización ni sobre todo una dignificación, ¿no? Todavía se piensan que... O sea, el padre de este chico le dijo una frase, que se oía así por lo bajín y tal, la metimos en el reportaje, le decía, cuando yo era crío me daban así, me trucaban con la regla en la palma por charrar en aragonés, ya tú te hemos de trucar con la palma porque no encharras. O sea, era... Claro, ¿no? El padre le decía eso porque él lo sentía así. Joder, yo estoy ahí haciendo lo posible porque tú continúes la línea y no hay forma. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, la verdad que hoy no tenemos en el programa a Carlos, maestro en Ogara, que hace cada 15 días. Además, hoy le tocaba, ¿eh? Pero bueno, le hemos dado fiesta porque era puente. Le hemos dejado que se fuera. Hace una sección que se llama El Aragonés y Bien Vivo, de Razón Aragonés. Y precisamente lo tenemos en la decimoquinta feria del libro Aragonés de Monzón. No exenta de polémica. Un año más. En este caso vamos a decir hasta dos polémicas. Una es el cartel, que ya lo comentamos el pasado domingo, que está muy bien contratar a un mozo que te haga monigotes de figuras de la cultura aragonesa, pero hombre, colar ahí a Escrivá de Balaguer junto con Ramón y Cajal, Costa, La Bordeta, Agustina de Aragón, pues hombre, poner ahí a... También los Santos no lo ha puesto, ¿no? No lo ha puesto, me parece que no. Tampoco ha puesto ningún jugador de Zaragoza, no sé. He visto más famosos ese que tal. No ha puesto Pardeza ni nada, aunque no sea de Aragón, que más da. Y la otra polémica es, se repite un año más, pero este año con más repercusiones, y es que en la Feria del Libro de Monzón se da espacio en forma de stand y en forma de ponencias y tal a la FACAO. Ahora le vamos a preguntar a Chorche qué es la FACAO, y que nos explique también por qué gente como la Asociación Cultural del Matarraña, que por cierto, el disco que estáis escuchando de fondo se llama Sons del Matarraña y está editado por ellos, es una buena gente que conocemos, ha decidido este año no ir a Monzón a la decimoquinta Feria del Libro Aragonés. Cuéntanos un poquito qué es la FACAO y por qué ha llevado a que esta buena gente no vaya allí, ¿no? Que es su sitio. Pues bueno, FACAO es una plataforma que ha ido mutando de nombre y tal, ahora se agrupa más en otra cosa que llaman Plataforma No Hablamos Catalán y les falta decir que no saben matemáticas tampoco, pero bueno, luego explico por qué. Pero es una plataforma que agrupa a personas individuales, además personas individuales, que cada uno prácticamente es una asociación, ¿no? FACAO es Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental, me parece. Como si fuera una plataforma de la hostia, ¿no? Sí, ¿no? Y son pues la... asociación lo timó de la litera de no sé dónde, y cada asociación es una persona, ¿no? Que son, sí, sí, pues cinco o seis, entre ellos pues gente que se dedicaba a poner en Fraga pegatinas para denunciar, o sea, pegatinas diciendo Fraga catalana, para decir que los pancatalanistas habían ido y cosas así, ¿no? Y lo estuvieron poniendo pegatinas a él, o haciendo manifestaciones con Democracia Nacional en Zaragoza. Bueno, pues este tipo de gente, ¿no? Y esta gente tiene una obsesión con decir que lo que se habla en la franja en Aragón no es catalán. No ya no solo lo que no hablan ellos, porque algunos sí que es nacido allí y tal, pero bueno, es su obsesión, ¿no? Entonces se han ido inventando denominaciones, bacharagonés, ribagorzano, cosas raras y tal. Ahora les salió el tema del aragonés oriental. Y bueno, esa denominación sí que ha tenido un cierto éxito, ¿no? Entonces sí, siempre han estado apoyados en el PAR, tienen militantes del PAR como Héctor Castro, que es de allí. Siempre han tenido mucha relevancia en el PAR, ¿no? Porque el PAR con estas clientelismos que tienen en las comarcas y tal, pues bueno, estas cosas siempre las apoya, porque bueno, es forma de tal. Pues bueno, esta gente se ha creado un idioma nuevo, con un nombre nuevo, que no se sabe muy bien qué es. Son la típica gente que se piensa que si tú escribes español con grafía francesa es como si hablaras francés, ¿no? Y estos hacen eso, ¿no? Escriben el catalán que hablan allí, lo escriben con otra grafía y dicen que es otro idioma diferente. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, es un problema que en Monzón les den espacio, porque es una asociación totalmente científica, implicada, como digo, tienen relaciones con la extrema derecha, porque bueno, les unen ciertos objetivos contra el pancatalanismo, no sé qué y tal, bueno, y entonces que les den el mismo espacio, que los pongan en el mismo sitio, en el mismo espacio que las asociaciones científicas serias culturales arraigadas en la tierra que trabajan, pues bueno, yo entiendo que las asociaciones que luchan por la lengua allí se sientan ninguneadas y decidan no ir, ¿no? Y es un problema, porque la Feria del Libro Aragón y Monzón es un referente para la cultura aragonesa, sí, sí. Y lo que estamos haciendo con todo esto es al final acabar dividiendo, ¿no? Es un tema muy delicado, porque se está dando una relevancia a una gente que no la debería tener, que luego se juntan cuatro, ellos dicen que son 100, los medios dicen que son 100, aunque han sido cuatro, y sin embargo se les da mucha relevancia precisamente por esto de la política que impregna la lengua, ¿no? Si os parece, no es que quisiéramos dar mucha importancia a la FACAO, porque como ha dicho Chorte, son cuatro gatos, pero sí que muchas veces sirve de excusa para empezar las argumentaciones en contra de la cooficialidad del aragonés y el catalán, como luego queremos hablar, ¿vale? Vamos a poner una cancioncita muy breve de los Draps, que también lo oíamos antes de fondo en este Sons del Matarraña. En el Matarraña hay muchísimas collas de música, muchísimas bandas, y prácticamente todas parlan catalán. Pues por algo será, digo yo, menos casualidad. Menos los Acero. Pero los Acero también tienen alguna canción en catalán. En este último disco, y en el recopilatorio este también cantaron en catalán. Ahora en el último disco que han sacado, que es muy bueno, por otra parte. Sí, sí, yo soy fan ahora de los Acero, Hay que recomendar los Acero. Sí que han sacado una canción en catalán, y bueno, ellos hablan catalán. Sí, sí. Que además hay que decir que tocaron ayer en Monzón y ya me han hecho la crónica, me han dicho que estuvo muy, muy bien. Y bueno, pues la canción que os queríamos dejar es una edición de la Sociocultural del Matarraña, homenajeando al poeta del Matarraña, Desiderio Lombarte, que falleció hace algunos años, un error de alcohol, se llama el recopilatorio, y ahí cantan los Draps unos versos suyos que se llama El Maquis. Es una canción distinta, ¿no? Para los que conozcáis los Draps, está muy chula, y seguimos charlando con Chorche de las Lenguas, de Aragón. Potser tornem de dia, viva el nit, venem de nit. bandoleros, preguntaré. Los civiles, el bandoleros, ¿qué son? Yo no sé qué valen de ti. Y vosotros, busquen los maquis, sol, permazos y pels caminos. Que tiña, que añaden, no lo vende, de molt roïn. Que tiña, y ells vulgueren, pobreza, guardia civil. Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida. ¿Pero de qué se trata, doctor? Van a tener ustedes una niña. La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Y aquí seguimos en Radio Topo, en el 101.8, la tuya FM. Esto es La Enredadera, las 10:10, horadas. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, estoy en segundo run, pero tengo un nivel de primer run. Pero bueno, que da igual, que ahí estamos intentándolo un poquito. Que con Chorche queríamos charlar de la ley de lenguas. La ley de lenguas sale bastante en los medios, pero la verdad es que a veces no sé si es mejor leer lo que sale en los medios para enterarte, o mejor no leerlo porque acabas despistándote más todavía. O sea, a mí me pasa más bien lo segundo, menos mal que yo leo alguna página como purnas.com, que es la en la que escribe Chorche, y me entero un poquito mejor de lo que pasa. Este fin de semana ha sacado también Nogara un comunicado bastante interesante. Cuéntanos, Chorche, ¿qué se está debatiendo en la ley de lenguas? Vale, pues 10 años después de prometer por primera vez una ley de lenguas, el gobierno Marcelo Iglesias decide... No, miento, no el gobierno, sino el Partido Socialista decide presentar una ley de lenguas por problemas con sus socios del PAR, que entre otras cosas no aceptan la denominación de catalán para el catalán. Como si, bueno, cosas que pasan. Presentan un anteproyecto que es una rebaja bastante importante del primer dictamen del año 97. En el año 97 se prepara un anteproyecto de ley de lengua, se hace una comisión parlamentaria y tal, y se redacta un documento firmado favorablemente por todos, uh-huh, menos la abstención del PP. Ese documento planteaba una serie de cuestiones y esto es una rebaja brutal, ¿no? El PSOE presenta ese documento, que es una ley tan de mínimos que prácticamente, a mi juicio, condena a la desaparición al aragonés, uh-huh, pero en el trámite parlamentario empiezan las enmiendas, ¿no?, de todos los grupos y tal. El PP y el PAR se posicionan claramente en contra, uh-huh, tanto de la denominación de catalán como de la enseñanza obligatoria, como de la financiación de la ley, etcétera. Junta de Izquierda Unida intentan tirar de la ley hacia adelante, con algún matiz, pero intentan tirar hacia adelante de la ley, más allá, mucho más de lo que pretende el PSOE. Y el PSOE hace una cosa que es una cosa un poco incomprensible, que decide aprobar una de cada tres enmiendas presentadas. ¿No? Al margen de cual sean, prácticamente, ¿no? Es la declaración de José Franco, pues, ¿sabes? Vamos a aprobar una de cada tres. Entonces, ahora el texto está en proceso de revisión. El día se espera que para el día 16-17 se presente en el pleno, sí, y se vote. La ley pivota en varios puntos. Uno es la oficialidad de las lenguas, que no se alcanza por el estatuto, porque, uh-huh, el estatuto no reconoce que hay otras dos lenguas en Aragón además del castellano. La educación, qué pasa con la educación, y aunque es un debate absurdo, porque científicamente lo que es un pájaro es un pájaro, y lo que es una lengua y no otra cosa, está la denominación de las lenguas, y lo que han dado en llamar el PP y el PAR, y también el PSOE, y aprobado en las enmiendas, las modalidades lingüísticas, que por lo que se ve el catalán y el aragonés tienen miles de millones de modalidades lingüísticas en Aragón, y en cambio el castellano no, hablan igual en Gallur, que en Huesca, que en Sevilla, que en Buenos Aires. Pero sin embargo el catalán y el aragonés tienen miles de millones de modalidades lingüísticas, por lo que se ve, ¿no? Entonces es una forma de son los tres puntos sobre los que pivota, ¿no? Aquí Chorche, perdona que te interrumpa, mucha gente va a lo mismo siempre, ¿no? Yo no sé si es porque nos lo han metido en los medios y por ahí, pero a ver, esto de la cooficialidad, ¿nos van a obligar a todos a hablar aragonés y todos los funcionarios de Aragón tendrán por obligación que hablar en aragonés, y cuando tú vayas a pedir una subvención, la tendrás que hacer en aragonés, y cuando tú vayas a la escuela, tendrás que charlar aragonés. Eso será una tortura para todos los zaragozanos. Me sale decir que ojalá, pero no va a pasar. Es broma. No, no, eso no va a pasar. Ni con esta ley, ni aunque se aprobaran las enmiendas más extremas planteadas por Xunta de Izquierda Unida, pasaría, porque la ley y las enmiendas plantean zonas de habla, un poco como en el sistema que hay en Navarra. Navarra sí. Tiene tres zonas, una zona que es la Ribera, que es castellano hablante, en el que se promueve el euskera, pero no se obliga a los ayuntamientos ni a redactar en euskera, etcétera. La zona mixta, que es Pamplona y pueblos de alrededor, y la zona escoparlante, que es la zona. Y en cada una de esas zonas hay una forma legal diferente. Aquí pasaría lo mismo, habría una zona para el catalán, una zona para el aragonés y luego unas zonas que llaman de transición, que serían pues las zonas limítrofes o zonas donde, por ejemplo, el aragonés, como sería la ciudad de Huesca, incluso bajando hacia Almudévar y tal, el aragonés está tan castellanizado que es muy difícil considerar que lo que hablan cotidianamente sea aragonés, ¿no? Y luego unas zonas que serían las capitalidades de comarca y Zaragoza, Huesca y Teruel como receptores de migración de esas zonas y como tal. En esas zonas mixtas no existe obligación, etcétera, y en las zonas que serían cooficiales sí que claro, existe la posibilidad de que todo el mundo se pueda dirigir en aragonés o catalán a sus ayuntamientos, a las cortes, tal. Los funcionarios tienen que por lo menos entender a la persona que está allí, etcétera. Pero en el caso más extremo nunca se va a obligar a un tío, claro, de Tarazona a aprender catalán, ¿no? Es como, ojalá aprendiera por lo que digo de que saber lenguas es una riqueza cultural. Y bueno, catalán, alemán, inglés y quechua o pembo que veíamos antes, ¿no? Sí, se ha llegado a un punto que parece que da miedo, ¿no? Que se vuelva, sí, a unas lenguas que ya están olvidadas, ¿no? O sea, porque ahora ya todos charlamos aragón, o sea, español. Claro. Y entonces, si tenemos el español y el inglés, ¿por qué tenemos que volver a dividirnos y a no entendernos entre nosotros? Ojalá tuviéramos el inglés todos, pero que eso es más discutible. Con la norma legal que se está planteando, el aragonés o el catalán tienen menos derechos, por ejemplo, en la enseñanza que el inglés o el francés. Eso es. Lo cual es absurdo para 70 o 80 mil aragoneses cuya lengua materna no es el español. Es que, claro, está aprobado por la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución Europea, la Constitución Española, el Estatuto de Aragón, la Declaración de las Cartas de la Carta de las Lenguas Minoritarias, que las personas tienen que poder desarrollarse en su idioma materno, etcétera, ¿no? Y en cambio aquí estamos negando ese derecho a 80.000 aragoneses, que a veces cuando oyes hablar a gente que está en contra, te da la sensación de que, bueno, es que están creando un problema donde no lo hay. Bueno, claro, tú no lo tienes, porque tú hablas castellano, claro, y tu lengua materna es castellano. Claro. Pero hay 80.000 aragoneses, compatriotas tuyos, gente que vive en tu mismo territorio y que paga tus mismos impuestos, que no pueden ver una televisión en su lengua materna, que no pueden estudiar en su lengua materna, que no pueden dirigirse a la administración en su lengua materna. Sí, sí. Incluso es un problema incluso de dignificación, ¿no? O sea, que no se puede seguir con las políticas franquistas de que charlar aragonés o el catalán en determinadas zonas era un motivo de ofensa, de burla, que tenías que dejarlo en la intimidad, ¿no? En el plano familiar, porque fuera, claro, estaba muy mal visto, la tele hablaba español, que era lo moderno, sí, encima te reprimían. O sea, eso hay que romper con eso. Es la Luisa Fernanda Rudi, esta simpática mujer. El otro día decía en un acto, no sé dónde era, en Monzón, en Fraga, no sé dónde, decía, dice, no, es que claro, en su casa cada uno que hable lo que quiera, ¿no? Pero hombre, y si alguno pues de la frontera con Lérida quiere aprender catalán, porque mira, pues así se puede ir allí a trabajar, pues sí, oye, mucho mejor, ¿no? En plan, bueno, encima los echa, o sea, no solo no quiere reconocer los derechos, sino quiere que se vayan a Cataluña a trabajar. Pero bueno, y en cambio, Se ponen por las nubes cuando les dicen de quitar los crucifijos de las aulas, ¿no? Porque sí, eso sí, no es solo cada uno en su casa, eso es para todos, ¿no? Bueno, y en realidad, claro, el problema es un problema de derechos y de derechos de personas que tienen los mismos derechos que todos los demás, sí, aragoneses, sí, ¿no? Ahí al hilo viene súper a, vamos, el sketch de Oregon TV El de los otros de sobre entrada catalana, sí. O sea, cualquiera que tenga internet, que ponga en un buscador Oregon TV los otros, es buenísimo, sí, sí. ¿No? Lo de hablar el catalán ahí en casa, ¿no? Los niños hablan catalán, pero la madre baja las presiones para que nadie se entere, ¿no? Claro. Y eso no es catalán, ¿eh? Además es que luego, por ejemplo, el otro día en las Cortes, el alcalde de Fraga, que es diputado en las Cortes, todos los del PP se pusieron una pegatina de no a la imposición del catalán, como, vamos, es que como si les fueran a, o sea, que si simplemente es, la gente lo habla, pues tendrá que tener derechos para hablarlo, ¿no? Pues, y el alcalde de Fraga, que es catalán hablante, yo creo, porque aún ha tenido alguna polémica con algún ayuntamiento del país vecino, pero bueno, pero él no llevaba la pegatina, ¿no? Porque uh-huh. Y hay alcaldes del PP, el alcalde de Falló es catalán hablante. Yo he ido a entrevistar a ese hombre y le entrevistaba en catalán, o sea, le estábamos hablando en catalán y luego pues le tienes que entrevistar en castellano, ¿no? Sí, la verdad o la alcaldesa de Mequinenza. Hay alcaldes del PAR que son catalán hablantes que están implicados en el activismo cultural. Yo no sé qué va a salir de esta ley, pero desde luego no va a salir lo que sería deseable. Va a salir una ley muy de mínimos en todo caso, porque bueno, en juego está el pacto de gobierno actual del PSOE y el PAR, pero también está en juego el pacto de gobierno del 2011, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, no sé lo que puede salir, porque una de las posibilidades es que salga una ley que el PAR se ponga furo en que no es catalán, no es catalán, no es catalán, no a la enseñanza, no a no sé qué, no sé qué. Y entonces diga el PSOE, bueno, pues nos vamos con Xunta de Izquierda Unida a apoyar una ley de menos mínimos, digamos, ¿no? Y eso puede pasar y que el gobierno siguiente sea del PP PAR y tiren atrás la ley, ¿no? Y porque adiós. Una de las trampas que esta la detectaron los de Izquierda Unida y nos lo explicaban un día. Una de las trampas que tenía la presentación de la ley en este contexto actual es que los plazos que daban era para que se aprobara, o sea, acabara de desarrollarse, o sea, pudiera empezar a desarrollarse la ley justo en 2011, justo cuando cambia el gobierno. Claro. Justo así. Pues, entonces así te lavas las manos, porque si la tiene que aplicar el gobierno siguiente, además Margino Iglesias ya no estará, dice que no estará, pues que la aplique el gobierno siguiente si quiere, ¿no? Y evidentemente, si hay un gobierno PP PAR, por mucho que eso, no van a aplicar una ley. Claro. ¿No? Entonces, claro, pues se trata de acelerar plazos para que al final algo pueda haber, ¿no? Algo que, bueno, que aunque sea de manera voluntaria, los niños puedan estudiar en y de Aragón y aragonés, o sea, no solo catalán, pero no solo estudiar aragonés, sino estudiar en aragonés y tener profesores en aragonés y profesores en catalán. Que la toponimia se respete, la toponimia tradicional y no la toponimia la toponimia castellana, que haya espacios en los medios de comunicación públicos, haya espacios en lenguas de los aragoneses, o sea, en lenguas que esa gente está pagando mi sueldo y el de todos los que trabajamos en los medios públicos, ¿no? Y bueno, yo soy realmente pesimista, pero pero es una cosa que no sé cómo acabará. Bueno, tú eres pesimista con el segundo RAN, con los deberes que nos hacen, que no los estás haciendo. Efectivamente. O sea, que la lengua se defiende estudiándola, ¿eh? Efectivamente. Y yo me aplico el cuento también. Que nada, Chorchi, que ha sido un placer que invitar aquí a la gente que nos escucha a que se preocupe por el tema de las lenguas, porque realmente está claro que están a otro nivel. Los malos gobiernos están a otro nivel de debates, como bien nos has apuntado, ¿no? Ellos están en los pactos de partidos, en las reelecciones de sus presidentes y tal. Nosotros no estamos en esa, pero sí que es verdad que en esas mesas muchas veces se acaba decidiendo el futuro de una cosa tan importante como las lenguas minoritarias de Aragón, ¿eh? Y yo creo que no hay que perder de vista, porque por lo que digo que siempre se ha mezclado política con lengua, siempre en muchos movimientos sociales se ha tenido este problema como una cosa de nacionalismos y tal, ¿no? Es un problema de derechos humanos, o sea, es un problema de que no se están aplicando la Declaración de los Derechos Humanos a 70.000 aragoneses. Chorche, que estás en la enredadera, hombre, que nuestra audiencia... Sí, lo sé, pero... Nuestra audiencia, sí libertaria, pero... sí libertaria, es muy susceptible y muy sensible a estos temas. Pero me gusta decirlo. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Chorche. A tú, muchas gracias. Venga, bueno, y ahora os ponemos una de Razón Aragonés, de la Ronda de Voltaña, que es muy mágica esta canción. Ta voltaña de bachar, dende Silves a estudiar, o maitín principia ya a despertar. dando trucos con o pie, brincaré de tres en tres, o tozuelo me va a cuentar do revés. O morral y prender y brosificado en o pochón, o recao que casa nuestra me da. A gramática y a historia, geografía, religión, y ellas páginas que por cada paz. Que lleva cara a veces tela, cabe a cabe tenemos que fregar. Luego la montaña o maestro Moscarraña se torna proporo y conclama chavalín. Dos veces de dolidos me ha trucado la palmeta por tal arena fabla que llevo mi lugar. Levanta a mis amigos que estarán castellano, da tal y las parolas en para vergoñar. Tardada y al tornar junto al ara de pasar por o puen que me endrezaba al hogar. O camine de pullar me principio a torrontar, voy cantando y al cruzar se irán. En los cuellos de mi maya tristura creo bien, mil peligros piensa puedo correr. A mi valle donde vaya huele ciego cadullar, luego prueba la hora de ir a cenar. En la olla bulla sopa que acostarse con amor, hay empaque donde esté pabellón. Ya en oleito cuando duermo siento el cuello cantar, y te gallo que me va a despertar. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Ángel. Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Hasta la médula que lo dice lo como, tú eres un maricón como factor de la fe. Fluye por el ritmo, el último no vamos, juegos y consumo, energía del buffer. Trapa hasta la médula que lo dice lo como, tú eres un maricón como factor de la fe. Eficaz como un Diu, como Ryu contra Ken, Barbie, turicos para tallarlos con tu fe. Prende de un hilo y ni miro, no me interese, tú, trágate mi pe, puta luz que no me lío. Hipoteca tu sueño por 20 pavos, no vengas a darte las de master, que no somos nuevos, a chuparla yo y mis homeboys, el auge del petróleo. Me suda la polla, tu mensaje social socio, recio. Zaragoza represento en parte, mi historia es Shipping Real Sound en el compa. Tienes un disquito y me miras dentro del bar, para dar más puto asco tendrías que ser mi historia. Tira por la sombra, que no me acostumbro a tus aires, jodiendo pellejos como Ford en Blade Runner. Si no follas porque ni hay labia ni te aguanto, prefiero fumar un cigarro sentado en un barner. Desde ayer hacemos el hardcore más magro, tu gente mal moro, nosotros mal educados. Negro, enséñame las patas, ábreme tu libro, tira toya carrera, toya con sal MSN. Si has equivocado de ecuación, digo chicos solo con micos bajo tierra, rompe el tempo. Cuida a tus amigos porque no todo es tan bonito como tardes bajo el sol de quincañeros. Drogas, mujeres y demás, corrompen sistemas. Si el hijo puta es hijo puta, no des vueltas. Soy un cabrón con las putillas que me sobran, a mí me falta humildad, a ti te faltan tetas. Fluye por el ritmo, el antimonogramo, juegos y consumo, energía del buffer. Trapa hasta la médula, yo lo visto lo como, tú eres un maricón como factor de la fe. Fluye por el ritmo, el antimonogramo, juegos y consumo, energía del buffer. del buffet. Te apasta la médula, yo lo vi solo como. Tú eres un maricón como factor de la fe. He tocado en festivales, he tocado en antros. Y eso es lo de menos si lo llevas dentro. Mi gente de Calaña, Madrid, Soto, City, Chacho. Amor para Chate, para Grime y Doctor Loncho. Lone, Pene, Ancho, Real como Julian Ross. Tú estás aquí por moda como pijos en el Dream and Bass. No vayas de rabero, drogata, me da la tos. No nos quieren ahí de morta de la Team Junko. A costa de los demás, rebuscando la fama, van mal. Pilla la bala, mi rima, la balaca. Calígulate como la yugula, corfelar. A mínimo supremo en conciertos os dejo roncos. A mi altura, ni con francos. Miro por lo mío, compadre, me das igual. Mal tu plan, tu boom, tu clap, tu rap, os fuck mi track, fat cap en el mic tronco. Te cambio 50 pavos por una explicación, nena, no me compliques la mente que vivo sin prisa. A ver esa camisa sin botones en el valle y no me vayas de vivo en la diva Rebeca Linares. Ya tuve lo mío, H.I.P., H.O.P. en Vena y no vas a venir a David a joderles con bro. Me cubro, me abro y te abres de culo. Tira con tus colegas a escuchar la gallangle. Llevo por el ritmo, el antimonogamo, jodo si consumo, energía del buffer. La pasta la médula, yo lo guiso, lo como. Tú eres un maricón como factor de la fe. Llevo por el ritmo, el antimonogamo, jodo si consumo, energía del buffer. La pasta la médula, yo lo guiso, lo como. Tú eres un maricón como factor de la fe. Es más rap del rap, no me alcanzarán. Esto es más chaval, más fast están. Te alcanzarán, cartas para atrás. De crack, cartas, crack, allá va mi plan. Bueno, pues una semana más aquí estamos. Una semana más, no, que la semana pasada no estuvimos yo. Bueno, pero... Otra vez entras mal, pero bueno. ¿Qué te pasó, pues? Estuve con la gripe, paracetamol y mucho agua. ¿Pero era gripeado o era B? No lo sabemos aún, estamos todavía en proceso de investigación. ¿Has crecido, Nalo? He crecido. Sí, sí, te estoy bajando el micro porque has crecido bastante. Gracias, mi madre me lo dice, pero no me lo creo. La cojada. Que acabamos de escuchar ahora, Yoki. Bueno, pues esto era del nuevo trabajo de Lone, Jodos y Consumo, que se ha oído bastante por ahí, antes de que saliera el disco, o sea, la maqueta y tal, se ha oído bastante por los conciertos y tal. Y habría que lo escuchemos, Gayut. Pero bueno, bueno, creo que sí, que me ha molado bastante y quería empezar con esto. Pero eso, que es del nuevo trabajo de Lone, que se llama Headshot. Que traducido significa... Cabeza, disparo. Disparo a la cabeza, cabeza. Sí. Yes. ¿Cómo va a aprender aragonés este con otro? Nada, con este nada. Y eso, nada, es un trabajo que acaba de sacar a la Lone. Nada, son 11 temillas, con colaboraciones vocales de Neko, Marín, Serón, Gareta y Pseudónimo, producciones de Izquierdo, Bombón y Montana, Piscola Beats, DJ Bieltan, Pseudo Beats y scratches de Bieltan y Winnet, y poco más. A mí así lo que más me ha molado, como lo he escuchado, el track 3, el de Jodos y Consumo, que es el que acabamos de escuchar. Producción de Izquierdo, luego el... ¿Y de derecho no, no? No, de derecho no hay nada. Del Izquierdo produce, vale, vale. Pero bueno, el 5 también está bastante bien, más de 4, también de Izquierdo, los scratches que son de Winnet. Están guapos. ¿Y eso que os lo bajéis para escucharlo? Que... Sí, que no ha acabado. Ah, vale. Que vale. Me han molado más cosas. Ah, vale, vale. El track 10 también está bastante bien. ¿El track 10 es un pepino? Stay true, ¿eh? Stay... Ese es Stay true o true. Mantente real, ¿no? Stay true de toda la vida. Esa canción es con seudónimo. Vale. Y la base también es suya, Pseudobit. Una cosa, lo de mantente real te ha firmado, pero lo miras con un escenario porque no es eso ni de coña. ¿No es eso? Joder. Yo creo que no. Stay... Stay true, mantente real, no sé, vamos. Venga, que sí. Eso, ¿no? Lo vale. Miras en un diccionario. Vale, vale. Y luego, bueno, luego la canción que hace de Outru, el tema 11, que se llama Manos en el aire, que es solo scratches de DJ Bieltan. Sí. Así que lo que sí que podemos decir del Bieltan, ¿no? Es un pavo de La Rioja, y así lleva... Trabaja con bastantes grupos. Resumen, Yoki, no te líes. La maqueta está en HH Group, si la quieres escuchar te la bajas y eso. Bueno, la portada también está muy bien, ¿eh? Es de sin más dilemas y la... Oye, que me ha molado la fotografía de Thais. Está guapa. Pero yo no sé si... a ver, si el brazo es de Lone, ¿la cabeza también es de Lone? Es un montaje, se llama Photoshop. Bueno, pues está muy guapo. Aparte sale con su típica gorra blanca. Y es... bueno. Pasamos. Hardcore para todos estos bobos. Es el Negrata en acción. Y he traído mis tapas. Es el ha traído... Queríamos dar enhorabuena a quien yo guía, es del que se proclamó ganador el pasado viernes de la famosa batalla de leones, pero ahora el pasado viernes en el Cantor de Jazz, y eso, que ganó el chaval, no lo vi, pero vamos, ganó. Yo tampoco, pero bueno, enhorabuena para el pavo, ¿no? Eso, batallar, ganó y eso, poco más. Solo puedes que hacer que mover la cabeza con esto. Y yo que sé, voy a hablar otra vez de Danny Rock, que últimamente lo tenemos hasta en la sopa. Y eso cuando nos ha acabado el disco. Sale el 8 de diciembre, ¿no? Me parece. Creo que sí. Pero el otro día estuve comiendo y se me atragantó. Nada, déjalo. Bueno, que este mes sale una entrevista en la Mundo Sonoro. Está bastante bien. También la podéis leer en Zaragoza Kills Me, el blog de Fizz, que es zaragozakillsme.blogspot.com. Y luego también tenéis por ahí la snippet del disco, que está en su MySpace, en su página dani-ro.com. Luego también está por YouTube y tal. Y eso, está bueno. Suena diferente. Suena a Dani Ro. Sí. Bueno, la entrevista decía eso, que hay que evolucionar y tal. Yo qué sé. Ha evolucionado. Hacia la mala vida fui directo a rodearme, pero nunca estaba solo, siempre había buenos rappers. También hago cabecilla, yo me encargaba de organizar las pandillas. Después de un concierto de CPV nos íbamos de cacería. La Jota en barrio que crecía, los mejores... Y ahora sí, vamos a empezar ya con la agenda, ¿no? Así. Hay mucha agenda esta semana, sí. Tenemos el día 11 de diciembre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, que es la hora del segundo café. No sé cómo le vendrá esa hora. Sí, bueno, yo qué sé. Para la gente así, esta gente nueva, ¿no? Más bien. Sí, nada, es un concierto en la sala Oxígeno que está en la calle Contamina. Y los nombres muy raros. Sigue Stiller, Cari, Dim, Adriese. Turno de noche, más turno fácil. De noche. Lo más sencillo, ¿no? Un nombre más así más. Bueno, organiza la octava. La octava maravilla, nuestro amigo CQN, desde el otro lado del canal. Ahí, bueno, y eso, que es gratis y tal, y eso, a las 7 de la tarde. Son grupos todos nuevos que nos han visto muchas veces en directo y tal. Bueno, vamos a hacer un corte, no vamos a dejaros con CQN. Deja con CQN. Sí, esto es rap. Que la clase nada que tengo pa' cenar en su de clase alta. Comemos mi kebab, nena, os pongo a prueba, huevas. Salidas de un bullaca, un mal ojete. Este es el tan que promete, no hay más. Puedes ir tragándote tu Air Max o ves sacando maquetas urbas. Si lo inventan, no te azoten, paso en el caso te hagas o me comes el gancho. Y no me vengas con que no te representa, porque cierno mi adicción a la penetración por el resto. Por ahí mismo a la primera adentro, no me hace falta lubricante cuando me sobra compuesto. Pénsame quién sabe a de saber que es hacer rap de calidad si no es pazofia. Debo expresar que no hay terapia contra esto. Ay, subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Rap, está en la calle y se hace guapo, la habilidad depende de cada en sí. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo, la habilidad depende de cada MC. Elevas 8 veces un orgasmo de los grandes y obtendrás una mitad de la pequeña octava parte. A pata de ti no quieres pillar algo mortal, enfermedad, la eternidad está arriesgado a hacer non-stop. Ignorarás un último detalle antes de crítica si no representas la rima, puesto a callar. Esto podría chantar y acarrear un riesgo denso. Hace falta ser paciente, te vas a poner muy tenso. Ni rápula y ni centos de toyacos en sus cuentos. Tan solo respiro el rap criado por gol instrumentos. Te encuentras con el alma clara que va oscureciendo con el paso de este tiempo que no cuento, solo siento. Me enfrento con la parte más odiada de mi ser y por ello vomito palabras sin casi saber cómo es capaz mi boca de pronunciar las palabras. No es que haya magia en ellas, simplemente son sabias. Y lo resuena en Francia es la potencia de mi mano. Yo tengo un don de gentes gracias en parte a mi hermano. Mi cuerpo no es humano, vivo más noches que días. Duermo siempre de mañana, a ti ya te gustaría. ¿Acaso doy envidia? Soy el que trastorran vida, el que reluce en sus cascos, el que viaja por la rima. Siempre habrá un horizonte y en el norte solo rap. Zaragoza es la zona, sucia por la autoridad. No nos cuentes historias que salen de la mentira. Esto es rap, CQN, pero no al margen de tonterías. Ni poses macarras, putas, coches, drogas caras. Siempre haremos esta mierda por las buenas o las malas. Tu opinión acaba de ser válida al final. Tu rap te representa, pero a ti ya nadie más. Mi rap habla de cosas, el tuyo de sueños sucios. No hace falta que te diga el por qué no somos socios. Sabrás que no hay terapia contra esto. Ay, si subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Rap, está en la calle y se hace guapo. La habilidad depende de cada en sí. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Ay, si subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Rap, está en la calle y se hace guapo. La habilidad depende de cada en sí. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Ay, si subimos Tenemos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo. La habilidad depende de cada en sí. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo. La habilidad depende de cada MC, es así. Esto es rap, tío. PQN0 2009. El gordo del fan. La paz en lo alto y la J nostra. Bueno, y ahora vamos a hablar con Olga de Honey, o de Honey, de que vamos a hablar de Olga. Es que no sé si es Honey o Honey, porque lo de Winnie the Pooh, pues es Honey o Honey, es que no lo sé. Yo le digo Honey. ¿Qué es Honey? Honey. ¿No? ¿Eh? No, no. Nada. Honey es una movida un poco extraña. Explícanos, Yoki, ¿qué es Honey? Honey va a ser una fiesta que hay el día 11, viernes. Me viene bien. Te viene bien. Ese día sí. Ahí te espero. Bueno, vamos a traer un rap tirando americano y un poco más comercial. Vamos a tirar esos estilos y queremos hacer una especie de cultura club, hip hop de club, es la idea. Entonces, Honey. ¿Qué es Honey? Es Honey. Honey. ¿Quién ha puesto el nombre? Bueno. Oh, Honey, ¿qué pasa? ¿Qué es una fiesta? Oh, Honey. ¿De cuánto? Bueno, lo de Honey va a ser una movida que se va a hacer todos los meses. Vale, pero ¿cuándo es Honey? Honey es el 11. El 11 es la primera vez que lo hacemos en Mandarina Club, en la zona. Toma. No, pero que la zona está cambiando mucho, ¿eh? Sí, bueno. Que tenemos locales de rap en la zona. Bueno. Locales, un local. Igual voy. Yo no voy a decir que locales porque no me molan. Uy, puya. Solo me mola Honey. Joaquín La Sierra. Yo no digo nada. Bueno. Yo no digo nada, dice. Venga, cuéntalo que es Honey. Yo no digo nada, pero estoy en la radio. Pues tienes el micro abierto. Bueno, lo de Honey va a ser una fiesta que hacemos el 11 de diciembre ahí en Mandarina Club. Pero que bueno, no lo busquéis como Mandarina porque se llama Honey, que esa es la movida. Vale, pero ¿quién va a estar? ¿Qué tenemos, pasa? ¿Quién toca? ¿Quién pincha? ¿Qué pasa? Supone que empieza a las 10, pero bueno, sabemos cómo funciona Zaragoza y comenzará tarde. Entonces tenemos a... Cuando digas eso, porque si no irán tarde. Ay. Bueno, a las 10 todos puntuales. Tenemos concierto de Morfina, una rica ahí con temas suyos y tal, a ver qué nos ofrecen. Luego tendremos una rica del Gordo del Funk pinchando y ya el resto de la noche tenemos a Lady Funk. Y la idea es eso, hacer una fiesta de hip hop pensada más en baile. Entonces tendremos breakers y tendremos gente bailando hip hop y les animamos a todos a que vengáis y bailéis, que es la idea. ¿Es gratis? No, 3 euros. Impuesto revolucionario, ojo. Me había olvidado, pues. Me había olvidado, no, pero es que sí, pues que hay que pagarlo porque montamos el equipo de hoy y todo. O sea, vamos a montar el escenario, vamos a transformar el lugar. Y más o menos eso. ¿O qué quiere decir algo? Nada, que Lady Guay. Mola. Lady Fang mola. ¿Expectativas de Honey? ¿Expectativas? ¿De futuro? No. ¿O de inmediatas? Inmediatas. Éxito. Éxito. Éxito. Muy ¿La calle del Mandarín este cuál es? María Lostal, número 27. María Lostal, mítica calle de la zona plana. Está, es lo que era antes donde hacían las sesiones del Happy, de música de maquinera. Sí, bueno. iba mucho. Sí, yo también. Cuando estaba de bajón iba allí y bueno. Te ponías Happy, ¿no? Te animabas. Te ponías Happy. Sí, aparte tienen cosas buenas en Happy. Entonces eso, hay que ir el 11, ¿no? Sí, el día 11, a las 10, ya está a las 4 y media. Ni siquiera quieren salir del armario, otros rapean tan rápido y sus vidas ya han pasado. Esta canción a sus nombres y sus vidas dedicados. Estamos acostumbrados a comernos todos los palos, pero concienciados estamos, nos vamos a enfrentarnos. Luego también otro evento así que nos ha parecido interesante, que es el 12 de diciembre, el sábado, en el Azul, que hay un especial mano a mano que estarán pinchando Acción Sánchez de CFDK. Y R de rumba de violadores, totalmente gratis y tal, y bueno, es una sesión más que interesante. Que lo monta eso el de Alma de Nómada, ¿no? El Rafa. Puede ser, no lo sé, no me atrevo a decir nada. Yo me atrevo, no sé, yo como pone el Mindspace y abajo, digo, hostia, pues igual lo monta él. No lo sé, pero eso, Acción Sánchez, R de rumba, rap estricto. Está bastante bien. No podrás jamás contrastar con lo tuyo, estas son palabras que de nada significan mucho. Y también el día 12, que si mal no me equivoco, es sábado también, pero a las 9 más pronto está en la sala Z, hay un concierto, entrada gratuita, que estarán tocando Lírica Vendetta y Academia Alquimistas, así que se puede hacer un empalme entre el concierto y la sesión, que empezará a las 12. Yo sé, hay un ratillo andando, pero tampoco mucho. Y así recomendamos los dos. Toda la tarde de rap y luego una caminata, pues está bien la cosa. Con un ratico andando dice, pues está 5 minutos, está pegado. Hombre. La Z del azul, que están pegados. Espera, la Z está a la del Goya. La Z en la calle Mareno Barbazán. Y la azul la calle Pizarro. A la de la Puerta del Carmen. Claro, pero... Joder, macho, es una calle. Es que tú andas muy rápido, eh. Hombre, que ya sé que por Doctor Cerrado os da miedo, pero vamos, que no, se puede ir. No es que nos dé miedo, pero a ver, si te pones mamado ya en el primer concierto, imagínate a lo que te cuesta llegar. Solo disfrutando del medio, del paisaje que nos rodea. Bueno, pues ya vamos a ir acabando, que Nalo. Sí. Olga, ¿quieres decir algo más? No. Que no. ¿Está al final Joney o Joni? Joni. No sé, pero que molará. Oh. Igual invitamos a Winnie the Pooh. Sí, estaría molaría guapo. Un montón. Bueno, vamos a acabar ya. Sí. Que nos estamos alargando un poco. Pues, en un intento mediocre de los chicos de Llamémoslo X, porque entren voces femeninas en su sección, que va a ser censurado por el front manager de aquí del programa. Lo próximo será, ¿no?, poner voces nosotros. Sí. Inventarnos a los personajes, en plan rollo martes y 13, pero... Eso ya lo hemos hecho en este programa. Sí. Sí. Venga. Bueno, que os dejamos con una canción de Jacen, es cierto. Y eso. Que nos vemos la semana que viene, ¿no? Hola, si nos deja la gripe y las ganas. Sí, eso mismo, sí. Bueno, cierto. Hasta luego. Soy el viento, no escuchas el susurro, pues estate más atento, porque me llevo las palabras y promesas que no pesan. No son menos las que vienen con mi propia letra impresa en persa. Yo soplo y tu empresa se sabe, sabe dir auxilio a pesar, cesar aún a su pesar. Voy a empezar, a terminar con tu ciudad, nido de serpientes. La mentira os alimenta, se deja ver entre los dientes. La leyenda cierta, yo vivo en el aire, cuando surco el cielo se mueven las hojas por mi vaivén. Bailen lentamente al son, reserven energía por si llega el tifón. Estoy condenado a vagar por la eternidad, mirad mi danza macabra, exenta de maldad. Echa del ancla al mar o apartad, no es de conveniencia que yo sople palabras, vos vayáis contra mi ciencia. La diferencia entre el fuego y mi cierto es nula, mi apariencia en el desierto es la de llama desnuda, que no dudan empuñar un puñal hecho de arena de dunas. Sin lugar a dudas os pasaré factura, no es una novedad que queráis mantipar mi nombre. El hombre que carece de pecados no se esconde, como el sol cada noche que ante la luna se asusta, como la tierra ante jade de pensar abusa. Una ciudad en la que reina el aire, como una carie se come las esquinas y sus calles. Este cierto vuelve loca a la gente, porque buscar en el mañana lo que está en el presente. Pobres marionetas cuando ceden por la inercia que les ciega y el riego no les llega, me causan lástima. Yo sin embargo viajo en barco y por mí solo me valgo. Todo el estar solo a mí no me desanima. Podéis llamarme fanfarrón, un faraón, from Aragón, un fiel fan del flow que dispara con frases tomahawk. Haceos un favor e id a casa, y por muchas que os hagáis escuchando esto, no la montéis de paja, porque si no ya sabéis lo que pasará, que el viento del Sahara hará que vuestra obra os pegue en la cara. A cada cerdo le llega su San Martín. En cuanto a ti, los medios justifican tu fin. De la historia de la humanidad poco queda o poco falta para ver la guerra que nos cubrirá de mierda. Con piedras será la cuarta si existe. Si sobreviviste, es que en la luna te escondiste. Es triste la vista desde allá, vaya. El tiempo nos depara un panorama de política y batalla. Puedes correr, pero no esconderte. La peste que trae el desierto huele a muerte. Una tornado, diluvios y el calentamiento global trae epidemias de malaria y dengue. Europa imagina un escenario apocalíptico a raíz del cambio climático. Evita estas noticias. Evita un mal uso de tu calefacción, que es casi la mitad de la energía que gastas en casa. Cambia tus hábitos para que el clima no cambie. Ecologistasenacción.org. Y aquí sigues en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 del FM, o también en nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com. Maquillaje metavisual, utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Hoy es 6 de diciembre de 2009, aniversario de la Constitución Española. Historiadores, la voz de tu amo, la voz de la que sabes lo que tienes, han hecho de cientos de miles de millones de mentiras. El inicio de una transición después del franquismo, una transición que fue realizada sin libertad, con lo cual lo que todo lo que ha venido después, que llaman democracia participativa, no ha dejado de ser un acoso a cualquier proceso real de democracia y una acumulación de la fuerza política por parte de los partidos. ¡No soy el acoso! Hemos recuperado un texto de Agustín Morán, que publicó en la AINE el 21 de diciembre de 2005, con el título Constitución Española, autodeterminación y violencia, para dejar aquí claro en La Enredadera que esta Constitución Española nos parece una mierda pincha en un palo. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos. El sistema político español, reflejado en la Constitución Española de 1978, surge del bloque constitucional, en el que la izquierda, el PSOE y el Partido Comunista, con sus respectivos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, estuvo condicionada por la amenaza del golpe militar. En los años de la transición política española se produjo un gran auge de movilizaciones sociales, protagonizadas por el movimiento obrero, articulado principalmente por el Partido Comunista y Comisiones Obreras, aunque también por importantes colectivos de la izquierda radical, un pujante y abortado movimiento libertario y por movimientos populares a favor del derecho de autodeterminación en Cataluña, Galicia y sobre todo Euskadi. El Partido Comunista de España, como principal vanguardia popular, fue condicionado por un minúsculo PSOE. Este partido, en 1975, tenía como principal activo, además de su pasado histórico, un pequeño grupo de jóvenes ambiciosos. Entre 1975 y 1977, el PSOE fue fabricado apresuradamente con enormes recursos económicos, el apoyo político de la socialdemocracia alemana y el consentimiento de Estados Unidos para hacer, junto con la derecha, una pinza contra el Partido Comunista y el resto de movimientos antifranquistas y anticapitalistas. El PSOE ofreció al sector negociador del franquismo, UCD y Alianza Popular, el cadáver del poder constituyente popular como precio para su inclusión en el nuevo Estado parlamentario. El Partido Comunista, bajo la dirección de Carrillo, entró en esa transacción y al hacerlo, también entró en una larga y penosa agonía. Y bueno, desde entonces, como nos recordaba Agustín Morán, los derechos y libertades democráticas en España están limitados de forma legal por la Constitución Española, que clausuró un principio esencial de la democracia como es el derecho de autodeterminación e impide cualquier modificación de dicha anomalía. La obstrucción constitucional de este derecho cierra el espacio legal para su reivindicación jurídica. El consenso de los demócratas, que suman el 75% del arco parlamentario a escala estatal, condena a la marginalidad a quienes intentan dialogar sobre esta excepción democrática. Este consenso presenta a quienes luchan por restablecer el derecho de autodeterminación en la práctica y en la teoría como enemigos de la democracia y presuntos terroristas. Utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atrás y más sabemos que quienes se llaman llevan su opinión en sus tertulianos. Y a raíz de eso es toda esta lucha que llaman ellos contra el terrorismo, contra la ETA, contra el terrorismo islámico, pero que debería comenzar por combatir a quienes no exhiben más razones ni más legitimidad que su violencia, sus intereses egoístas, su desprecio al por mayor de la vida, la dignidad, el derecho a decidir de los pueblos, los derechos sociales, las libertades sindicales, los derechos humanos y las leyes. Es decir, que tendríamos que empezar, si de verdad estuviéramos luchando contra el terrorismo, por luchar contra las grandes multinacionales y contra algunos gobiernos que se dicen democráticos y que toma esta constitución como modelo. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Os invitamos a que leáis el texto completo, Agustín Morán, publicado en la AINE, se llama Constitución Española, autodeterminación y violencia. Acabar el programa con las sugerencias, como hacemos siempre que tenemos una agenda muy completita, os queríamos leer un bonito poema de un tipo que se llama José Emilio Pacheco, que nos lo ha mandado un oyente al correo. Es de un libro de poemas que se llama Como la lluvia, editado por Visor Poesía, la colección Palabra de Honor de Madrid, de este año 2009, y el poema se llama Contra el tirano. Más fuerte que las balas, reivindicar una vez por cada lágrima echada, no repetiré el ayer cuando llegue mañana, porque me siento perdido. Escribió un libro entero contra el tirano, 500 páginas de epigramas hirientes y prosa ácida, inflamada por el más noble afán de justicia. Documentó sus crímenes atroces, su poder tenebroso, su corrupción y el final desamparo de todo autócrata. Esperó la condena de muerte, la tortura, la cárcel, el destierro, pero al tirano le fascinó la invectiva y nada le agradó tanto como el revés de la trama. Leyó, bajo tanto odio, la admiración y en el tono indignado, la voz de un cómplice. Y lo nombró su secretario perpetuo y el redactor de los edictos monstruosos. ¡Un tirano mero! ¡Un tirano mero! ¡Un tirano! Quisiera saber qué cable desarmar bomba, que solo importase en la silla y en la hora. Creer de mala hierba que flachaba viendo a muerta, salvar en su camino, recoge lo que siembra. Veré la cola del paro, a reyes y princesas, y guardar en un rincón las cinturas de guerra. Que nadie haga negocio con vidas ajenas, las hogueras que apagaron, volver a encenderlas. Un tirano mero. Esta cancióncica de Chicharrica se la dedicamos a los chicos y chicas de Llamémoslo X, que tiene su parte hip hop también, ¿eh? Que ahora sale el editor de Huellas de Barro, que igual no lo habéis escuchado. Un tirano menos, Chicharrica, Huellas de Barro. Bien. Brindo por tu muerte, por la libertad, por la gente valiente que luchó la verdad. La sangre de inocentes ensució tu disfraz. Descansa en paz, la humanidad, un tirano más. Inerte, pusieron la cruz en tu frente. Brindo con buen vino, hoy me alegro de no verte. Vivo entre los vivos, hoy muchos respiran tranquilos, aunque sus sueños aún oigan los tiros. Ajustició la ley de la naturaleza, lo que no ejecutó, la de la risa y la pereza. ¿Dónde está la pieza del rompecabezas de acceso? Con las manos llenas de sangre, impune ante derecho, inmune por derecho constitucional, no funciona, algo ahoga ya un inflapeso. Los desaparecidos, ¿dónde están? En algún lugar del mar con lágrimas como techo. Cuando no queda ni el derecho a recordar el dolor, crece el despecho, y el otro administrador solo un desecho. Aunque tu historia cambie el color, una memoria flora en el suelo, dice, cuando estás mejor, lavar tu cara, protestar mi venada por cada bala que va que se clava. La sangre en tus manos mantiene esclava, el alma de un tirano menos, un tirano menos. Traemos venganza en cada caja que super dispara. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. rematar la enredadera de hoy con la más amplia oferta política y cultural que puedes encontrar en estas radios, que nos lo hemos currado bastante para que tengas un montón de cosas que hacer y para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Antes de nada, os queríamos recordar la web que han hecho los compañeros de Nobleza Baturra, donde podéis encontrar este programa y otros de las radios libres aragonesas. Os la recomendamos, la encontráis en radio.noblezabaturra.org. Y la localidad turolense de Valderroures acoge desde mañana lunes 7 de diciembre y hasta el próximo domingo día 13 el primer festival de cine independiente del Matarraña, una muestra organizada por la Asociación Cultural El Hombre Bombilla, con la colaboración de la comarca del Matarraña y la Asociación de Empresarios de la zona. Bueno, van a ser una serie de proyecciones independientes de realizadores aragoneses y de fuera. Buscad en internet el programa del primer Festival de Cine Independiente del Matarraña, porque hay un montón de proyecciones, exposiciones. Por ejemplo, pues va a estar Criaturas de Pululan, de José Azul. Va a haber también Con el corazón en la calle, el documental del colectivo Zaragoza Rebelde. Se va a proyectar el cortometraje Siempre, de Carlos Martín, y el largometraje Historia de un grupo de rock, de Juanma Bajo Ulloa, entre otras muchas cosas. Y el penúltimo día del festival, el sábado 12, a las 12 de la mañana, han hecho una sección que se llama Espacio Abierto, en la cual vamos a estar la gente de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista. Vamos a proyectar un documental, habrá exposición y charla acerca de la situación zapatista, y será en la Casa de Cultura de Valderroures. Y el domingo también, en esta sección dentro del festival llamada Espacio Abierto, habrá proyecciones con Empeltre, la cooperativa de consumo ecológico de la zona del Matarraña Terra Alta, también en la Casa de Cultura. Si estáis por Zaragoza, mañana lunes 7 de diciembre habrá una fiesta audición de la red de apoyo a Sin Papeles, con DJ Sajo, que va a pinchar música Balak, que es la música que escuchan en Senegal. Será a partir de las 11:30 de la noche en el MIP, al lado del Bar Fergus, en la calle Zumalacárregui. Piden un bono de apoyo de 3 euros y el dinero se va a destinar íntegramente a compañeros presos por ganarse la vida con el Top Manta, ya que, como bien dicen, sobrevivir no es delito. Este lunes y martes 7 y 8 de diciembre tenemos a El Silbo Vulnerado con la función Canto y Cuento en el Nuevo Teatro Arbolé, en el Parque Metropolitano del Agua de Zaragoza, a las 12 de la mañana por 8 euros. Es una función dedicada para los niños. Cuento y canto, poesía, una selección de versos para que los más pequeños disfruten con la poesía y para que los mayores recuerden aquellas estrofas de Quevedo, de Los Fabulistas o del Romancero que andan perdidas por la memoria. Y por las tardes, este 7 y 8 de diciembre, a las 8:30, también en el Nuevo Teatro Árbole, El Silbo Vulnerado nos presenta Rayo, Viento y Ausencia, un estreno de teatro que consiste en recitar poesías de Miguel Hernández. Esto valdrá 12 euros. Y tenéis toda la información pertinente en www.elsilbovulnerado.com. Y el martes 8 tenemos en el Teatro Principal a esa gran artista que se llama Martirio, con entradas desde 6 euros. Si os mola la copla, la neocopla que hace esta mujer, yo os lo recomiendo. Y nos vamos hasta el jueves 10 de diciembre en Huesca. Va a haber una charla sobre cambio climático y pobreza con un mozo de Ecologistas en Acción Madrid, muy interesante, que lo conocemos, que se llama Pablo Cotarelo, que controla muchísimo. Va a hablar de qué nos jugamos en Copenhague. Será a las 7:30 en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca, en la Ronda de la Misericordia. Y aquí en Zaragoza, el colectivo 96 grados nos presenta una obra de teatro llamada Después de mí, Epitafios. Será en el Teatro de la Estación, en la calle Teniente Coronel Puello número 8 de Zaragoza, y estará el jueves, viernes y sábado a las 9 o el domingo a las 8 de la tarde, con entradas a 12 euros, salvo si eres estudiante o pensionista, que vale 8 euros. El El viernes 11 de diciembre tenemos varias propuestas. A las 7:30 de la tarde, en Plaza España, la Asamblea de Paradas y Excluidas de Zaragoza convocaron una concentración por el reparto del trabajo y la riqueza, por un cambio de modelo político y económico y por la renovación automática de la tarjeta de residencia, entre otras reivindicaciones. También el viernes a las 7 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta se presenta el libro La Traición de la Hoz y el Martillo, con el colectivo coeditor El Grillo Libertario. En la calle San Agustín 18 de La Madalena se presentará este libro, que ha tenido una cierta polémica, incluso quisieron dar de hostias a los autores, una serie de marxistas autoritarios. Y bueno, es un libro que ha escrito el mexicano Eric Benítez. Yo no me lo he leído, pero bueno, me imagino que será pues para abrir un debate muy manido ya en torno al marxismo y el movimiento libertario y tal, pero bueno, si es para debatir, pues bienvenido el debate. Y también el viernes se presenta el libro Americanos, os recibimos con alegría. Esto será a las 8 en la Filmoteca de Zaragoza, en la Casa de los Morranes, en la Plaza San Carlos número 4 de Zaragoza. Es un libro de Kepa Sojo, Americanos, os recibimos con alegría, una obra coeditada por el Festival de Cine de Zaragoza. Y es una aproximación a Bienvenido Mr. Marshall, la mítica película de Luis García Berlanga. Así que bueno, tiene buena pinta, va a estar el autor, y eso, en la Filmoteca el viernes. Y por si os parecen pocas propuestas, el viernes además hay un concierto de Producciones con las Uñas en La Lata de Bombillas. Traen a Judy Doiron, que es una ex Eric Trips, que yo no sé muy bien qué es, pero debe ser un grupo muy famoso de Canadá, de Montreal, y esto valdrá 7 euros. Tocará también El Brindador, que es de Roy Byrne versus David Orbison, un tipo de Zaragoza que debe llevar varios años viviendo en Bordeaux, Francia. Esperamos que si tenéis interés, os metéis en internet, que siempre los de Producciones con las Uñas meten mucha información de los grupos que traen. También el viernes, un programa hermano, La Chaqueta Metálica, de Radio La Granja, monta un concierto de la música que le gusta, que es la música de death metal, y trae a los Adulcet, no sé si pronuncia así, una de las bandas más antiguas y representativas de este death metal en el Estado español, desde Madrid, y también Ataraxi, death metal brutal y viejuno, desde Zaragoza. Esto será en la sala Ultimatum, en la calle Luis del Valle de Zaragoza, vale 8 euros, o en taquilla 10. Si la queréis anticipada, está en el Pequeño Café del Rock, en Ultimatum, o encargándolas al email del programa lachaquetametallica-rlgranja@hotmail.com. Sábado 12 de diciembre, recordamos, la charla de Caracol Zaragoza, el punto de encuentro anticapitalista, en Valderroures, en la Casa Cultura. Y aquí en Zaragoza, ante la próxima Cumbre Internacional del Clima en Copenhague, que comenzará el 12 de diciembre precisamente, hay un montón de movilizaciones en todo el planeta, y en Zaragoza, como no podía ser de otra manera, también se va a reivindicar que es la hora del clima. Primero tenemos a las 11 de la mañana una bicifestación que convoca el Pedalea, una marcha en bici desde la Plaza Aragón a las 11, y a las 12 en la Plaza España un montón de colectivos, entre ellos Ecologistas en Acción o CGT Aragón, convocan a una concentración. 12D es la hora del clima. 12 lemas, 12 campanadas que os presentaremos el próximo domingo aquí en La Enredadera, que tendremos como invitados a la buena gente de Ecologistas en Acción. También el sábado tenemos un taller, Yo Decido y Punto, acerca del derecho a decidir en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo entre las jóvenes. Es un taller que, bueno, tiene buena pinta, es gratuito, será de 10 a 1 y media de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, y lo organiza un colectivo que no conozco, que se llama Mujeres Jóvenes de Aragón por la Igualdad, en el Centro Cívico Estación del Norte. Ya por la noche, el sábado, habrá una gran cena a beneficio de Anarquistas contra el Muro. Los beneficios de esta cena serán para este grupo israelí anarquista, cuyos miembros son perseguidos y encarcelados por su constante oposición a la construcción del muro de Cisjordania. Por aquí ya estuvo alguna compañera que está en ese colectivo, con lo cual os invitamos a que os informéis. Tiene una página web que se llama awols.org, Alza Sin Muros, awalls.org, y la cena será el sábado a las 9 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18. Y para el sábado por la noche no os podéis perder un pedazo concierto de nuestro amigo Sonero, del Comando Bucaracha, con otras gentes del Comando de China Chana y de Dixie Rue del Percebe, Qué Demasiado, una nueva banda tributo a Joaquín Sabina, que presenta en directo por primera vez su espectáculo A Sus 50 y 10, El Flaco No Flaquea. Un concierto que promete será en el Centro Cívico Estación del Norte, en la calle Perdiguera 7 de Zaragoza. Empezará puntual a las 9 y cuarto de la noche y será el sábado por 5 euros. Si Joaquín Sabina nos mola mucho y lo que os va es la música un poco así ruidosa, tenemos a Velocidad Absurda, que hacen Brutal Death. Desde hace mogollón de años que no tocaban, pues vuelven a Zaragoza, esta mítica banda que tocó un montón de tiempo en el Arrebate, que lleva ya unos 5 años sin tocar, y Down to Agony, que es Crust and Roll desde Zaragoza, y que presentan un nuevo trabajo, El Sueño de Vernos Caer, editado por Mala Raza. Y todo esto será en el Refugio del Crápula el sábado, en la calle Mayor número 54, a partir de las 9 de la noche. Y además, por si fuera poco, se presentará el nuevo fanzine, el nuevo número de Ciutat Podrida, programa que os recomendamos de esta radio libre de Radio Topo, los martes de 7 a 9 aquí en el 101.8 del FM. En cuanto a películas, os recomendamos las que están echando estos días, documentales y películas sobre la Guerra Civil Española, en la Filmoteca de Zaragoza, en la Plaza San Carlos número 4 de Zaragoza. Y al hilo, ya entrando en exposiciones, tenemos la de Después de la Alambrada, hasta el 13 de diciembre, El Arte Español en el Exilio, 1939-1957, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la Plaza Paraíso, de 11 a 2 de la mañana o de 5 a 9 de la tarde. Entrada libre, claro. En Virosta, en el bar vegetariano de la calle Universidad, tendremos durante todo el mes de diciembre Oaxaca, Resistencia y Represión, exposición fotográfica de la Revuelta Popular en 2006 en Oaxaca, organizada por Comando Huevo en colaboración con Gran Angular. Más exposiciones. Transportarte, en el Aula de Medio Ambiente del Gobierno Aragón, en la Avenida César Augusto 115, hasta el 14 de diciembre, una exposición de instalaciones de Fernando Clemente, Paco Serón, Olga Remón, Sergio Muro, Raquel García, Nicolai Grita y Esther Lavarga, a partir de elementos y piezas integrantes de un automóvil, o sea, reciclando cachos de automóviles y para un poco sensibilizar sobre la movilidad sostenible. Historia sigue la exposición del sello independiente zaragozano Grabaciones en el Mar, que ya cumple 15 años, ya sabéis, ahí en la Plaza San Agustín número 1, tenéis esta exposición, pues de portadas, de ropa, algún cuadro que le han hecho para la ocasión, un vídeo en el que sale mucho Sergio Algora y bueno, pues recomendable. Otra exposición, Una jirafa, poema visual de Luis Buñuel, está al ladito también, en la Plaza San Agustín de Zaragoza, en la Biblioteca Pública María Moliner. Esta exposición recoge la visión de 21 artistas plásticos aragoneses del texto que publicase Luis Buñuel en 1933 en la revista Le Surréalisme au Service de la Révolution. Y en la Galería Pepe Rebollo, nuestro amigo Jejo nos presenta El Auto Verda, Marginal Artist. En esta sala comercial de la calle María Lostal número 5, pues puedes ver cuadros a la venta de Jejo hasta el 19 de diciembre. Aunque solo sea para verlos, os los recomendamos. Nada más, nos vamos a ir despidiendo, os vamos a dejar con José del Jazz Bass, que empieza ya en unos instantes, ha tardado un poquito, es lo que tiene salir del trabajo y venir a la radio. Así que tendréis una horita con los mejores vinilos de jazz, que José, ya sabéis que es un gran pinchadiscos. por nuestra parte nada más. Ha sido un verdadero placer, a pesar de que me ha tocado estar yo aquí solo en la locución. El próximo domingo tendremos, como os hemos dicho, a la gente de Ecologistas en Acción, que van a viajar a Copenhague como embajadores del clima. Tendremos sección de Cuídate Compa, acerca de temas de planificación familiar. Tendremos a los chicos y las chicas de Llamémoslo X, con hip hop y cultura urbana. Tendremos a Carlos, maestro de Aragonés. Tendremos una nueva sección acerca de Lucía, mujeres e inmigrantes. Y por si esto fuera poco, tendremos aquí a los alicates de la asociación Mala Vida, que cumplen 15 años para hablarnos de tebeos, de fanzines y del cómic underground. Por cierto, que dar las gracias aquí a la gente de Mala Vida por haberme sacado de personaje en su último fanzine. Sabéis que para contactar con La Enredadera tienes el número de teléfono 976-29-13-98, el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org, y que este programa también se escucha en radio.noblezabaturra.org. Y en nuestra bitácora, en la que colgamos, además de los programas, otros contenidos, saludamoresrebeldia.blogspot.com. Que disfrutéis si tenéis vacaciones estos días. Ha sido un placer estar con vosotros un domingo más. Os dejamos con José del Jazz Bass y nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía. Un beso.